espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Mucho es el regocijo y la algarabía de recibir como pastor su presencia. Sí, los jóvenes están en busca del... 2:04, arranca Doble Nada en vivo hasta las 6 en Vorterix y seguimos con las historias de este libro que se llama A Todo Volumen, Historias de Etapas del Rock Argentino. Es un libro que compila distintas portadas de discos del rock argentino y cuenta la historia de cómo fueron concebidas. En este caso estamos con Las Manos Santas Van a Misa, de Las Manos de Filippi. Es un disco que tiene varias connotaciones muy especiales. Por un lado, solamente se hizo una tirada de 1000 ejemplares porque hubo un problema con la compañía discográfica, no hubo acuerdo y finalmente resultó ser así. Las Manos de Filippi habían firmado contrato de distribución con una empresa llamada Master Inc. Como la empresa no estaba de acuerdo con el arte gráfico, justamente la portada y el arte interno de este disco, le pide a Las Manos que lo cambien. Las Manos se niegan a cambiarlo, por lo tanto se rescinde el contrato y a modo de indemnización esta compañía le entrega a Las Manos de Filippi las únicas 1000 copias que se habían impreso y son las únicas que existen. Por lo tanto es un disco de culto. Es un disco en el que Baja Línea, como es habitual para Las Manos de Filippi, es el que tiene en la portada a un cura ingresando con otro en una moto en un sidecar en una especie de misa en una iglesia. Ahí está también la mano de Las Manos de Filippi. Y cuando se abre el sobre interno, tiene forma de cruz y está Greenbank crucificado. ¿Sí? Era una especie de crítica a lo que ellos consideraban el monopolio del rock. Dice arriba de todo Iglesia Universal, con el logo del sello Universal, porque también se sentían estafados por el sello Universal. Resulta que el pelado Cordera de Bersuit les había prometido un contrato con el sello Universal a cambio del tema Señor Cobranza. Las Manos de Filippi acceden, entregan Señor Cobranza para Bersuit. Bersuit llega al éxito masivo por primera vez con esa canción, pero después la compañía cajonea a Las Manos de Filippi. Por lo tanto, ellos se sienten traicionados tanto por Universal como por el pelado Cordera de Bersuit. En esa época, dos de sus canciones, no solo Señor Cobranza, sino también El Himno del Cucumelo, se hicieron mega populares porque El Himno del Cucumelo lo hacía Rodrigo. Ellos no vieron un peso por ninguna de las dos versiones, por ninguna de las dos canciones. Fueron engañados y estafados, cuentan, por Sadaic, por Bersuit, por Universal, y reflejan un poco cómo se sentían en el arte de Las Manos Santas Van a Misa, que, insisto, tiene un sobre desplegable en el que se ve también una insignia que en lugar de RIP dice R.I.P. por Rock and Pop, Iglesia Universal por el sello, Greenbank crucificado y varias estampitas que hacen alusión a Bersuit, por ejemplo, con las bananas en pijama, a Santa Olalla, a quien le ponen como si fuera un Papá Noel, Santa La Olla, porque consideran que solamente estaba interesado en el dinero. Las Manos Santas Van a Misa es el arte de tapa de este disco de Las Manos de Filippi, en el que cargan contra todo el mundo. Sí, lo están viendo en vorterix.com. Es una de las historias que cuenta este libro, que se llama A Todo Volumen, Historias de Tapas del Rock Argentino. Pasamos ahora a otra historia, la de Siempre Libre de Turf. Es el disco que tiene en la tapa una foto de la banda navegando por el Tigre en un bote. Es una foto con mucha vegetación, mucho verde, y es una foto que sacó Nora Lezano, una de las fotógrafas más conocidas en la escena del rock. Ella trabajó con absolutamente todos los artistas, Cerati, Charlie, Divididos, Kuriaki, con Gieco, con María Gabriela Pumer, con Turf. Trabajó con muchísimos artistas, y para Nora Lezano, según cuenta en este libro, la fotografía fue una vía de acceso al rock. Ella quería estar ligada al rock, quería vivir la vida del rock, quería drogarse con los rockeros, cuenta acá, y encontró ese camino, el de la fotografía. cuenta además que para la portada de Siempre Libre decidieron ir al Tigre a dar un paseo y ver qué pintaba. Joaquín Levington, entonces en Turf, también dedica este disco al sello Universal, porque también, dicen, nos cajonearon. Se sintieron estafados por ese sello y de ahí el título Siempre Libre, que apela a la libertad total. Y dice que ese fue un poco el sentido del disco, aunque también fue una excusa para clavarse unos ácidos, empeparse e ir a sacar las fotos al Tigre. Así se hicieron las fotos. Los Turf empepados, Nora Lezano haciendo fotografías, fueron navegando en bote, fueron caminando, y es el arte que se ve en la portada. Ahora está en Vortex.com. A Nora le gustó mucho que algunos de los integrantes no se distingan en la portada, pero aclara que en el sobre interno, donde aparecen fotos de cada uno de los integrantes de Turf distorsionadas, en ese sentido ella, si bien sacó las fotos, no tuvo que ver con el resultado final, porque fue el diseñador del disco el que quiso darle un tono drogón o alocado o psicodélico a las fotos y las deformó. A ella no le gustó el resultado, pero sí es la fotógrafa de este disco que se llama Siempre Libre de Turf, con los Turf empepados navegando en un bote por el Tigre. Historias de tapas del rock argentino a todo volumen, las portadas de este día. Vamos con dos canciones: Jesús el de la Cruz, un tema de Las Manos Santas Van a Misa, que es una canción dedicada al pelado Cordera, Las Manos de Filippi, y después Siempre Libre de Turf. Mucho, el que eres tú no me agarra el serrucho, la vida vale. también a los fondos de nuestra pequeña parroquia. Hermanos, hágalo ya. Hoy es su oportunidad. No deje para mañana esta oportunidad única y exclusiva de adquirir su Biblia, sus estampitas, con las explicaciones de las epístolas de todos los apóstoles y 3 velas de regalo. Queridos hermanos, no desaproveche esta oportunidad. Llévese hoy mismo su Biblia y ese cursillo espiritual. Libre para las almas que nunca. ¿Qué tal, locas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos con dos canciones a todo volumen. Es el libro de esta semana. Se llaman Las manos de Filippi, los temas que escuchamos, Jesús el de la Cruz y Turf, siempre libre. Son las 14 horas 20 minutos, estamos en vivo hasta las 6 de la tarde en Vortex 103.1, vortex.com. Son cuatro horas. Esa fue la frase más repetida en la primera, segunda y tercera reuniones de producción antes de salir al aire el año pasado. En el primer trimestre. Son cuatro horas. Era casi horas. Un mantra antipánico. Son cuatro horas. Qué tal, loco. Quiero decirles a todos los oyentes que ya estén acá, no sé si vinieron o que están viniendo a buscar discos. Hoy traje otra valija llena de discos. Son en un 97% nacionales y alguna cosita internacional que me quedó perdida por ahí. Es apenas la mitad, me entró hoy en la valija, apenas la mitad de los nacionales que ya había separado. Uy, qué bueno. ¿Sí? Pero por ahí retrasamos la suelta de CDs, son gratis, se llevan los discos los que vengan acá, no hay reserva ni por Twitter, ni por teléfono, ni por nada, no sé qué hay, no me acuerdo. Vienen acá, se llevan unos discos, pero Mili quiere encargarse personalmente de la organización social de la entrega de discos, así que vamos a retrasar la repartija de CDs hasta que llegue Mili, porque él quiere que sea equitativo, él quiere redistribuir el ingreso. No, vos te llevaste uno doble. El otro no, denso, boludo. Mili en eso es hiper detallista. Ahora, a vos se te cortás un dedo por la mitad. O sea, perdés la mitad del dedo y capaz que no te da ni pelota, bueno. Es increíble. Una cosa de loco. El otro día estaba re ofendido. Sí. Cuando estábamos recopilando unos discos ahí. Por eso, hoy traje varios de los discos que había separado. Son casi todos nacionales. Hay variado, hay mucho metal, para aquellos que preguntan. Tal vez mañana traiga más, voy a ver, depende cómo me organizo en mi casa, la verdad. Todavía no hice la limpieza internacional, así que habrá más próximamente, estén atentos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen en vía Twitter, @Vortex. Y quiero decirles una cosa, tenemos entradas también para Piedra que Late, el documental sobre el público que va a ver al indio a sus conciertos, esas peregrinaciones, un documental de Julio Leiva. Lo vamos a pasar el martes que viene, el martes 9 de julio, a la 1, acá. Para eso repartimos entradas, pero también se va a pasar en vortex.com, así que pueden verlo si no consiguen los tickets para venir hasta acá, pueden verlo. Bien. Y quiero decirles que estén atentos, porque vamos a estar regalando entradas. Y voy a hacer una cosa, una boludez que se me ocurrió, ¿no? Pero voy a guardar cuatro especialmente para aquel que se dé cuenta, hay algo nuevo y distinto en mí, para aquellos que ven vortex.com. Sí. Si ustedes se dan cuenta, me ganamos las cuatro entradas. Les invito un café. ¿En serio? Sí. Hay algo diferente. Hay algo diferente en mí. Y en lo que se ve. Sí, obviamente no son mis pies. El Opi. En lo que se ve. No, se ve. El Opi no se ve. Estoy sentado en una silla, no se me ve el Opi. ¿Qué sé yo? Si se viera sería un problema. Sí. Oh, hay algo distinto. Qué difícil. Si son, a simple vista. Si son detallistas, si. Ya me di cuenta. Me debes si un café. Si son observadores. Me debes un café. Hay que ver de qué lado está. Gané. Gané. ¿Puedo contestar? No, todavía no, pará, acá, que los oyentes se llevan las entradas. El que se da cuenta, vía Twitter, dicen, es eso lo que pasa, lo que está pasando, hay algo distinto, hay algo nuevo. ¿Y las entradas para qué son? Para Piedra que Late, está la gente desquiciada. Excelente. Sí, no quieren venir a ver el documental acá, a Vortex, el martes que viene. Bueno, si se dan cuenta, les doy un ratito, si no, Gallo va a contar de qué se trata. Ese tatú no lo tenías, me parece. No estoy tatuado, señor, no es un tatuaje. Yo ya no me te hagas el gracioso. Porque te miro mucho. Es una obviedad. Es Hola. Un cambio notable en mí porque... Es radical, ¿eh? Es radical. Es radical. Hace... años. 30 años que estaba de la misma manera y hoy no lo estoy. Así que si se dan cuenta, cuatro entradas para el documental. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuatro entradas para el documental. Tenemos duelo de vedettes, obviamente. Uy. Escuchame una cosa, yo voy a ser sincero. Sí. Si hoy no gano, mañana no compito. Que ocupe mi lugar roto. Para mí perdés con Guano. Si hoy no gano, mañana no compito. Yo te digo, me tengo fe porque vengo metiendo una atrás de la otra. Pero con esta es raro que gane. Pero Guano no me parece que está firme. Yo creo que se embarró demasiado la cancha en esto. Se embarró demasiado la cancha, porque ya pasa más que nada por las personas y por las bandas. Sí. Y se olvidó lo de las reveras. El concepto. Acá alguien ya lo sacó, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, vamos a decirle a esta persona. Tiene que mandar sus datos y así le damos las entradas. Uno dice que te depilaste la ceja, pero no es. A ver si... Varios se dieron cuenta. Sí, vamos a ver cuál es el primero. Hubo, les di una pista trascendental porque... A ver, yo creo que el que adivinó primero es este. No me depilé las cejas, no es el pelo. No es la viaba, no son los anillos. No me depilé las cejas, insisto. Te pusiste tetas, no, la peluca tampoco. ¿Te operaste la tercera teta? Me saqué los aros, señor. Sí, señor. Me saqué los aros. Hace 30 años que tengo dos aros, dos argollitas de oro en las orejas. No las tengo ahora. ¿Ayer fue? Ayer. Me olvidé ponerlos. Así que Nando Domínguez para mí es el primero. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si querés las entradas, manda tus datos, nombre, apellido, últimos tres del DNI. Te damos 4 tickets para que vengas la semana que viene a ver el documental del niño. ¿Hoy te los pones de vuelta? Sí, los tengo acá. ¿Y qué pasó? Me tuve que hacer un estudio médico y me los tuve que quitar. Ah, ayer, correcto. También los anillos, pero los anillos me los volví a poner. Pasa que el tema de los aros ya necesitas un espejo, más complicado. ¿Qué te lo vas a poner acá en vivo o no? No, pero acá están. Con la camarita, el de enfoque ni te miras en la pantalla. Ponételos acá. ¿En la nariz? Pero no, sí. Tengo agujero en la nariz. Y lo hacemos. ¿Sabes cómo me hice los agujeros de las orejas? Con un hielo y te lo clavaste vos. Exacto. Dime. ¿Sí? El primero, porque cuando yo era pendejo estaba esa boludez de que si te ponías un aro de la derecha eras gay, sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el primero me lo hizo un amigo mío, me puso dos hielos en la oreja, en el lóbulo. Te la durmió. Se te duerme y con un arito abridor, esos de lata, no eran ni de acero quirúrgico ni nada, hizo clac y se siente el crack. Y después me hice yo mismo en mi casa frente al espejo el de la oreja derecha. No sé si me animo, ¿eh? Yo no. Duele, aparte en un momento estás haciendo fuerzas y ya estoy jugado, y en un momento hace trac. Rompeme de una vez, le decís. Y se escucha. ¿Y cuánto sangra? No sangra nada, se te hincha el lóbulo y tenés que desinfectarlo, girarlo, porque si no se pega. Y si tenés suerte, no se te infecta y adelante. Y yo tuve suerte, no se me infectaron. Pero tenía menos de 20 años cuando me puse el primer aro, así que hace 30 años, 20 y pico de años que tengo aritos. Bueno, ganó Nando, sí, era una pavada, pero bueno, qué sé yo, un chiste. Me tuve que quitar los auriculares porque si no, no se veía. Por eso creo que ahí tenían una pista importante. Claro. Uh-huh. Bueno. Perdimos café. No, vos ganaste. Yo lo gané. Gallo, le meto un café a Gallo. Vos ganaste. Le meto un café a Gallo. Ya lo pedí. ¿En serio? Vamos a estar regalando más entradas igual, ¿eh? Así que no desesperen aquellos que quieren tickets para ver Piedra que late. De hecho, hoy viene Leiva, vamos a estar charlando un poquitito con él, que es el realizador de este documental de El Indio en Peregrinación. Sí, más que nada, El Indio no sé si aparece en alguna foto, aunque sea, pero es más que nada el público que va a ver al Indio. La próxima fecha es Mendoza, ¿no? Sí. Yo tenía ganas de ir, lo que pasa es que no sé si voy a poder dar para esa fecha. Era octubre, septiembre, noviembre, ¿cuándo era? Octubre, creo. Último trimestre del año. Creo que era octubre. Y no creo que pueda. Yo me voy a San Pablo. ¿Te vas a San Pablo? Bueno. ¿Lo confirmaste? ¿Estás seguro que vas a ir? ¿En qué sentido lo decís? En sentido de que si estás seguro que vas a ir. Que faltes acá no es un problema por mí, al menos. ¿Me estás hablando de si mi mujer me da permiso? Te estoy hablando si vas a ir, si tu mujer te da permiso, si ya vas a ir. Tengo el pasaje, está sacando el ancho. Mentira. Mentira. Es como que lo tengo. Hay Monsters of Rock en Brasil. Vamos a ver a la serpiente. Whitesnake, Aerosmith, Limp Bizkit, Korn, una enorme cantidad de bandas. ¿Cuándo era? 19 y 20 de octubre, sábado y domingo. Acá está, Fernando Domínguez 674 se lleva las 4 entraditas para el documental del 14 de septiembre, El Indio en Mendoza. 14 de septiembre. Sí. Imposible. 21:30. Voy ahí justo. Va, Gallo Sol. Ahí. ¿Sabes por qué no voy? Te voy a ser sincero. Te da un tema solo, a veces menos, para sacar fotos. No se justifica. No justifica ir a Mendoza por un minuto y medio de fotos. Es muy poco tiempo. Bien, te lo digo ya. Te cagás a piña con los fotógrafos, ¿sabes? No, ni siquiera te cagás a piña. A veces ni llegás. Porque encima no te hacen esperar en el vallado. Te hacen esperar atrás. No vayas, Gallo. Todo tiene un límite. Ahí llegó Mili. Mili, vení, corre. Tenés ya todo organizado. Llegó Mili. Hay gente que me está tuitando no y dicen que ya están abajo para llevarse los CDs. ¿Podés hablar con Mili un rato al aire y nos vamos con Gallo? Ahora ponemos un par de canciones y se van. Pero retenelo, ¿eh? Mili. Ah, llegó Mili. Viniste más temprano hoy solo para organizar a tu gente. Sí, porque va a ser un día complicado, me parece. Rock nacional trae más gente que rock internacional, así que... ¿Ah, sí? Me parece que sí. Le dije a Willis, no toques nada vos, déjame a mí. Qué brujo. Ok, eres. Ok. Me acuerdo, y no sé si está, no, porque traje lo primero que tenía a mano, ¿sí? Me quedó la mitad de mi casa. Pero me acuerdo que había, obvio, mucho metal, pero había Cadillacs, Vicentico, Sky, discos que tengo repetidos, que tenía repetidos y no me daba cuenta, como los de Sky, por ejemplo. Vicentico, dije, ¿cuándo te voy a escuchar, Vicentico? Nunca. Jamás. Los traje. Una donación. Los traje. Sí. Igual yo voy a cerrar la puerta del estudio cuando me vaya para que estas dos ladillas no vayan a buscar discos. Ya estamos yendo. Está todo organizado, Mili. La organización va a ser igual que el otro día, de a sí, tres CDs. De a tres, y puede volver al final de la cola y volver a agarrar más. Si es como el otro día, bajamos primero Juan y yo, hacemos nuestra la requisa y después se pasan esos oyentes. Ya le dije a Damián, lo dejo bajar, ustedes dos no. A Damián tiene que quedarse acá por si se palma la consola. No, ¿verdad? Va a pegar un tema de 25 minutos. Yo te, vos me decís lo que querés, yo te lo busco. Estamos listos entonces, suelta de CDs, arranca ya porque vino Mili. Después de estas dos canciones tenemos una tanda, después de la tanda duelo de vedettes hoy. Vamos con Stone Sour haciendo House of Golden Bones y Korn Twisted Transistor.

julio en el teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipalas en venta. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del Banco Mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta tres cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el Estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 5.40%. Samsung presenta Personal Fest 2013, el festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Jeva San Martín, Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Socios Club Personal, 25% de descuento. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Quince minutos para las 3 de la tarde, arranca el duelo de vedettes y arranca con el señor Beto Wasnera. Con una remera de Whitesnake, una muy vieja, gastada, corrida, feísima. 2004, feísima. Original. ¿Original de dónde? Gira europea. Sí. La noche que lo vi en San Sebastián, en el velódromo, al lado del estadio de la Real Sociedad. De 2004. 2004 está la gira atrás. Las remeras europeas también se gastan. Las remeras españolas también son feas. Live in the Still of the Night es el nombre de la gira. Estuviste vos en Barcelona, a ver, date vuelta de nuevo. Barcelona, Madrid, San Sebastián. Anoeta. ¿Qué es Anoeta? Anoeta. Anoeta. Anoeta. El equipo de fútbol de San Sebastián es la Real Sociedad. El estadio se llama Anoeta y al lado está el velódromo y todo el complejo se llama Anoeta. Pero tocaron adentro del velódromo. Hemos tuiteado ya las fotos con nuestras remeras. Aquellos que están viendo pueden ver a Wasno entonces con su remera negra, el logo clásico de Whitesnake, el que tiene él tatuado en el antebrazo en color blanco, muy, muy gastado. ¿Sabes qué parece? Una pintura de mi hija que queda toda corrida. ¿Sabes lo que me gusta? No te dejes comer la cabeza, es una técnica que está usando. Con esta está tocando el bajista. Pero debe ser nueva, ¿no? Como bueno, es. Obvio. No importa, señor. ¿Sabes la noche que me regaló cover de ese día? Y tiene otro problema. El logo, ese logo es hermoso, me encanta, pero está muy arriba para mí. Parece como si lo hubieran estampado mal. Va ahí, señor. Mire las fotos. Está ahí, pero es como que dejaron lugar para poner algo más en el medio, ¿no? Sí, le falta algo. No llegaron a tiempo. Está medio ratonadita. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin remeras? Tenés más remeras. ¿No la habías usado esa? No, nunca. Señor. Hasta ahora, invicto. ¿Nunca repetiste vos? Jamás. ¿Jamás? Jamás. Sí, es incomprobable. Sí, no, llevamos un año y medio haciendo esto, cara. ¿Estás loco? Desde que empezó oficialmente este concurso. No puede ser, puede ser. No recuerdo que hayas repetido. Yo he repetido, Gallo. Yo repitió no. Como loco. Todo el tiempo. Beto Wasnera entonces con la remera de Whitesnake. Yo tengo una del Rock Outlet, Último Ciudad Emergente, ¿sí? Robert Smith de The Cure, es una remera negra también. Una foto de Robert Smith, que está con las manos abiertas, como si tuviera una bola de cristal que dice The Cure. Los pelos volados. Para mí no puede ganar con esa remera, fuera de jodas, te digo. No acá puede tiene ganar. Latin America 2013. Está como en una especie de reloj de arena de luz. ¿Sí? Mirá qué metáfora te clavé. Volaste alto, ¿eh? Con los ojos delineados, los labios pintados de rojo. Es el señor Robert Smith, la bestia, que comanda The Cure desde hace ya tantos años. Y si yo no puedo ganar con esta remera, Gallo tiene que ir a tirarla a la basura. ¿Puedo señor, hacer una pregunta? Sí. ¿Hoy es solo ganador o primero y segundo? Primero y segundo hoy. Okay. Hoy primero así y segundo. Ya voy buscando The Cure y Whitesnake. Dale, primero y segundo. Primero y segundo, entonces, en el duelo de vedettes. Beto Guasnela con Whitesnake. Yo tengo esta remera de The Cure que la compré en el último Rock Outlet ahí en Ciudad Emergente. Y Gallo repite, hablando de repeticiones. No, pero la usé una sola vez hace mucho, mucho. Nada más. Es la remera de Roger Waters, The Wall, en vivo. Esta es la de acá, la que regalaban acá, la que vendían acá. No, la que regalaban. No, pero esta es la que vendían. Porque había dos, había una que regalaban y otra que vendían. Esa es la que vendían, con la las fechas atrás. Sí, buena remera, calidad. Buena calidad. Ponele una remera gris con un cuadrado que dice Roger Waters Live y... No es un cuadrado, es la pared más emblemática de la historia de la música. El estampado es cuadrado, señor, es un cuadrado. Pero fuiste despectivo, me escupiste el asado. Digo, metimos 9 River, con que me vote uno ya ganó. Metimos, lo criticaste como más que a Mirta Legrand. Estás loco, ese estampado para mí está de más. El Roger Waters con ese muro, con esa luz roja, sin ese coso negro ahí cuadrado, quedaba mucho mejor. Ahora es como que hubieran estampado una fotocopiadora de frente de River haciendo remeras de Waters. La remera tuya, la señora de la esquina, no la vende por pudor. Y me venís a criticar a mí, que no. Roger Waters, que es una leyenda. La tiene la señora de la esquina. Sí. 28 pesos. Pero la tiene abajo de la manta para nivelar. ¿A qué viene la señora de la esquina los días que no hay conciertos? ¿Sabes cómo vende también ahí? Tiene una clientela cautiva allá. Sí. Sí, a mí me parece que tiene un kiosquito ahí. Vende como loco. Para mí vende... ¿Sabes que para mí también? Farándola. ¿Sí? O sea, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Y un martes a la noche aquí le vendes una remera. Blanket es su dealer. Es probable. Duelo de vedettes. Sí, ya están las tres remeras entonces. Están tuiteadas también para aquellos que no tienen conexión a Vortex.com en este momento. The Cure para mí. Whitesnake para Beto Guasnela. Roger Waters para Gallo. Gallo que es casi imbatible, ¿no? Ayer ganó. Pasa que igual era Biohazard contra Rick Wayman. Con la carpa de Cirque du Soleil de Biohazard. Que esa fea naranja. No, es hermosa esa remera. Y ganó. Y gane caminando. Pero además caminando. Pregúntale a Willis. Sí. Se da que 40 votos de diferencia. La gente no sabe quién es Rick Wakeman. Claro. Sí. Pero yo estoy en una competencia conmigo mismo de no repetir. Está muy bien, A mí, yo juego contra mí. Yo si pudiera no repetiría, pero no puedo. ¿Qué crees que venga desnudo? Prefiero escuchar Biohazard, pero como remera era más linda la de Rick Wakeman. Sí, no era muy linda. La de Biohazard es hermosa y a mi hija le encantó. Por el color. Sí. Es mejor, yo tenía esa remera de Biohazard, pero al revés. Al revés, yo también. Negro con el Biohazard naranja. Igual en tren de confesar, en la página figuraba en otro color. No era tan naranja, era un poco más amarilla. José, que me venía. ¿Vos tenías una remera o tenías una remera de Biohazard? Sí. No te queda, no la traigas. No es un artista guasno, Biohazard. Mañana vengo con la de Biohazard. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Sí, son los primeros votos. Siete más. Son fuchas las tres, pero gana guasno. Por mucho gana Gallo, no solo por Waters, sino porque esa remera está demasiado linda. Rogerio. Hoy gana Guasno y suena Whitesnake. Segundo Gustavo con The Cure. Qué gran. Gana Gallo, pero Whitesnake se vota por remera, dice. Una alegría atrás de otra, más. Siempre. Olmedo y Guasno, feas remeras. Gana Gallo. Es que la odio. Totalmente tremendo show. Gana Gallo. Vamos con el Gallo. Esa es mi gente linda. Gana Olmedo, la mejor casaca lejos. Gallo deja de robar. Hoy Beto, aunque lo banco a Gallo, gana Guasno. Gallo, la remera no está mal, Guasno segundo. Gana Guasno, está buena la remera, aunque deja que desear. Gana Gallo, gana Olmedo, pero le pongo una fichita al Gallo también. Ahí vamos. Solo por la banda hoy gana Guasno, la menos fea de todas. Gana Gallo con The Wall, gana Guasno, me encanta Guasno, me gusta también la tuya, pero me dice a mí. Gana Gallo, gana Olmedo. Después, una pregunta, ¿de dónde sacan tantas remeras para no repetir? Y se roban. Y bueno, hay que buscar. Compramos. ¿Cómo me volví de ese concierto? Nos regalan. ¿De cuál? Recibimos. Volvemos a comprar. Gana Gallo y Floyd por siempre. Gana Gallo. Gana Guasno por robo, aguante Whitesnake. Gana Gallo sin dudas. Gana Gallo es la mejor, el mejor dibujo. La de Olmedo es fea. Gana Olmedo, la de Guasno todavía estaba la tierra caliente cuando la fabricaron. La tierra sigue estando caliente. En el centro. Gana Gallo, vamos, Gallito, carajo. Sí, señor. Guasno es una mezcla de mi tía con Cabito, dice. No. Bueno. Igual Inés, yo ya la tengo y es una mujer que nunca tuitea algo lindo. Debe ser muy linda ella, seguramente. Debo reconocer que hoy gana Olmedo, pero la calidad general bajó. Me quedo con el pijama anaranjado de Gallo de ayer. Vamos, papá. Linda casaca Gallo, gana Olmedo. Mal que me empezó el duelo de vedettes, lo gana Gallo. El careta del rock and roll. Sí, sí, vos sos un genio. Gana Gallo, la voto a Gallito solo para hacerle la contra a Codini por boquear. Gana Guasno, gana Gallo. Hubo un accidente en la puerta de la radio. Mili. Mili no está. Se resbaló por la escalera. No. Por la escalera. Estaban maldeando encima, estaban ¿un limpiando? ¿Un accidente? Te pido que no. No podemos perder a Mili. Mira si se desmayó no, en la pero escalera. Me parece que Mili fue a ver qué pasaba. Acá, no, José, no fue. Andá a mirar, hace un móvil, Mili, por favor, te pido. Enganchate con el teléfono y hace un móvil, te pido por Dios. Filmalo, Blanquet, todo ensangrentado, me muero. Gana Guasno, malísimo el cuadrado de Gallo. Gana Guasno, terrible remera de Olmedo. Gana Olmedo. Hoy tengo la remera de la mejor banda del mundo, Beto Guanela, que se abrió una cuenta en Twitter. Beto Guanela, pero pará. No tenés los anteojos, Beto, la foto. Yo no fui. ¿Algún loquito o loquita? ¿No fuiste vos? No. No te creo. Te juro. Es lo que no te creo. Sí, siempre te digo la verdad, Gustavo. Bueno, si no fuiste vos, al que fue tiene que tener los anteojos de Beto, si no, no es Beto. ¿Gana quién? Por afano, no sé. Gana Olmedo, porque tengo la misma. Esta vez vamos con el Gallo. Vamos. Gana Olmedo solo porque las demás apestan. Gana Gallo. Bueno, me parece que está claro que gana Gallo y el segundo puesto lo veo más peleado, ¿eh? Lo veo más peleado. Me obligás a Mili a trabajar. ¿Dónde está la pelea? Gracias a mi gana gente. Gana Olmedo. Justo salieron? Cuando no están en pantalla. ¿De dónde salieron ahora, señor? Ahí está, mirá. Justo. ¿Qué dice ahí? Pablo Zambrana, gana Olmedo. Ahí está. Perfecto, tiene que estar claro. Acá hay algunos votos para Guasno. Gana Olmedo, gana Gallo. A ver si hay más votos. Hay un montón. 113.000. Ya me aburro de leerlo. Gana Gustavo, gana Gallo. Bueno, ya sabemos que Gallo ganó, listo. No lo voten más, esto es entre Guasno y yo por el segundo lugar. Un Codini ganador, ¿eh? Gana Gallo. ¿Qué trajiste vos, Martín? Tan fea. Unas remeras de porquería. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Martín? ¿Ya pasó? Noviembre, ¿no es? ¿Noviembre? Noviembre 20. Te vamos a regalar remeras. Sí. ¿Será? Dale. Ahora llevo papelito. Una que diga 100% negro te voy a regalar. La de Bayor Hazard Naranjo. No, por favor, gracias. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Guasno, gana Gallo. Me voy a sentar a disfrutar la victoria. Gana Olmedo, Gustavo, Guasno. ¿Qué más dice por acá? Últimos votos, gana Olmedo. A ver, acá está el que lleva los hashtags. Gana Olmedo 39, Gallo 82, Guasno 44. Gana Guasno. Bueno, listo, Guasno, te doy el segundo lugar, te lo mereces, gracias. Gracias a los que me votan siempre. La verdad me interesa en este momento más saber lo que pasó en la escalera. Sí, por favor. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o no pasó nada? Nada. No pasó nada, señor, no pasó nada. Falsa alarma. No pasó nada. La Corpo miente. Bueno, duelo de vedettes, el final, sí. Pink Floyd. Vamos con The Wall. ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Uno o dos? No, uno. ¿Uno solo? Goodbye Blue Sky, que es cortito. Goodbye Blue Sky, Pink Floyd, entonces por Gallo. ¿Vos vas con Forevermore? Sí, del disco nuevo. Video en vivo, sí, ¿no? Señor. El video de Made in Japan. De la gira 2012. Ahí está. Goodbye Blue Sky, de Pink Floyd. Y después Forevermore Whitesnake, en vivo, audio y video. Horrible pegada. Vamos que empieza. Viene de lejos, cariños. ¿No pasó nada abajo al final? Nada. Estará maduro con el pajarito. A los generadores de pánico les digo que basta de vender humo, no hay ni un vidrio. Pink Floyd.

una garganta de metal. Concurso El Caño de Acero. Metal para Todos 6 y Vortex.com te acercan al escenario del festival metalero más importante del año. Si tus cuerdas vocales se la bancan, mándanos tu video a Vortex@zoom.com con todos tus datos y el video o el link del video donde mostrarás que tenés lo que se necesita para ser la próxima gran voz del metal. Concurso El Caño de Acero. Hacete escuchar. Vortex.com/metalparatodos6. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. 3 de la tarde, 11 minutos, y vamos con las noticias del día. La verdad es que elegí esta noticia para ver si ustedes pueden explicarme de qué se trata exactamente. A ver. Muchas veces se habla de los tweets de la presidenta, ¿no? No sé si alguno de ustedes sigue a la presidenta, sí, yo no sí. La sigo, vos la seguís. Sí. Es ella, uno puede inferir que es ella quien se encarga de tuitear. Hoy sí. ¿No? Sí, hace un tiempo tenía a alguien que le manejaba la cuenta y decidió manejarla ella. Y la maneja como una señora de su edad. Como una señora de su edad. Contestó críticas de Facebook y defendió el cine nacional. Puso un hashtag Very Grosso. Sí. ¿Sí? Muy comentado, por cierto. Que fue muy comentado y hace alusión. Ahí tenemos en Vortex.com los tweets. Sí, Olivos, entre carpetas y proyectos, recibo nota ingresada a Casa Rosada, fecha 25 de 6 del 13. ¿Y? No, pues ella, ¿sabes qué pasa? Cuando tuitea, se autopregunta mucho. Por ejemplo, dice. Recibo entre carpetas y proyectos. ¿Qué son estos proyectos? Pone el mismo tuit. Son proyectos para desarrollar un banco mundial que nos haga millonarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dialoga con ella. Y cuela mucho inglés también. También, clava inglés. Peligroso. Habla bastante de este documental, buscando al comandante Andresito, que cuenta con la participación musical de Víctor Heredia, por ejemplo. Las respuestas, en alguna medida, vienen a colación de la polémica que se generó en torno a los cachets que se les paga a los artistas para actos oficiales. Como, por ejemplo, Fito Páez, que es el gran protagonista de estas críticas. Y tanto Julio De Vido como la presidenta han defendido esas contrataciones y afirmaron que seguirán haciéndolo. A mí me parece que está bien que el gobierno subsidie, subvencione expresiones artísticas. No sé si está bien el valor que se paga. La verdad es que no tengo idea si es una cuestión de valor de mercado. No tengo idea. Yo había comentado esa noticia y había dicho, tal vez sin hacerme demasiado cargo, que me llamaba la atención. Sí. Y me llamaba la atención justamente por esto que se generó. La verdad es que no nos consta cómo se hace, ni de qué manera se hace, ni cuál es el caché de Fito Páez, si va a ser un concierto que no sea subvencionado, que no sea subsidiado, que no sea contratado por el gobierno nacional en este caso. En el programa de La Nata de este domingo, no, del anterior, o de este domingo fue. No, de este domingo. De este domingo se habló mucho también de las contrataciones. Se dijo que para algunos mismos artistas el gobierno de la ciudad había pagado mucho menos que el gobierno nacional. Kevin Johansen, por ejemplo. Es una polémica que anda dando vueltas y por eso creo yo la presidenta estuvo contestando vía Twitter. Ahí mostrábamos en Vortex.com unos cuantos tweets, ¿sí? Ese es el documental, Buscando al Comandante Andresito. Un documental conducido por Víctor Heredia. No es música, como dije yo recién, sino que está conducido por Víctor Heredia. Ahí está Fito Páez en uno de sus actos oficiales recientes. En Cosquín, por ejemplo, ¿cuánto habrá cobrado Fito? ¿500.000 pesos? ¿400.000 pesos? ¿Más o menos? Escuché a un político que hacía una aclaración, no recuerdo su nombre, Jorge a propósito de esos 400.000 pesos, que de ahí había que hacer las deducciones impositivas. Sí. No sé si eso cambia algo, en definitiva. Jorge Cosio, pues. Porque si te pagan 200.000 también tenés que hacer el descargo, así que. Sí, no tiene mucho que ver. Pero bueno, lo que quiso decir es que Fito Páez en la mano recibe una cantidad menor que esa. Pero bueno, no tiene nada que ver. Sí, en cualquier caso, eso es un algo que se pacta en el momento de hacer el contrato. Bueno, quiero tanta guita libre de impuestos. Bueno, vos tendrás que. Y el que pone la plata dice: no, tus impuestos los pagas vos. Mi plata libre es esta. A partir de este momento voy a seguir a la presidenta. Sí, bueno. Quiero agradecerle. De pronto la cuenta te estalla y aparecen 400.000 tweets. Pero sigo a Calamaro, que es el tuitero número uno de la Argentina. Así bueno. Que el 80% de los tweets que recibo son de Calamaro. Quiero agradecer a la gente de Universal, sí, me llegaron los lanzamientos esperados, Black Sabbath 13 y Megadeth Super Collider. Sí, los nuevos discos los habían enviado y mágicamente habían desaparecido, los reenviaron, muchas gracias, los tengo acá en mis manos. Y aprovechamos para presentar el video nuevo de Megadeth. Sí, es un estreno muy, muy reciente. Dave Mustaine actúa, creo, he visto fotos, está peinado al costado, parece estar muy lindo, no vi el clip todavía, así que lo estrenamos. Super Collider, lo nuevo de Megadeth, audio y video en doble nada. pasaba el video nuevo de Megadeth, Super Collider se llama la canción, es uno de los temas más accesibles del disco que ya está editado en Argentina. Recuerden que Megadeth vuelve al país para presentarse junto a Black Sabbath el día 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata. La semana que viene ponemos al aire la entrevista con Black Sabbath. Sí, ya está casi terminada, hubo que hacer algunas correcciones, pero ya está casi terminada. Aprovecho para agradecerle a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy. Saben que la página web que pueden chequear es sushiboom.com.ar. Muchas gracias a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy, sushiboom.com.ar. Seguimos con Noticias del Día. Beto Guasnela, con ustedes. Bueno, hola, Beto. Te doy paso, Beto. ¿Qué hace, Gustavo? Hoy a la mañana creo que hubo una noticia más que importante para la ciudad de Buenos Aires, para el deporte en general. Buenos Aires fue elegida como la ciudad de los Juegos Olímpicos del año 2018 juveniles, para deportistas de entre 14 y 18 años. ¿Es una competencia importante? Sí, claro, son olimpiadas de deportistas chicos. Sí, sí, por supuesto. Argentina, esta es una elección de ciudades. Buenos Aires compitió con Medellín y con Glasgow. ¿Se hace en una única ciudad? Sí, sí, sí, sí. Hubo una primera vuelta de votación en donde Buenos Aires tenía 40 votos, Medellín 32, Glasgow 13, quedó afuera. Y en la segunda vuelta, Buenos Aires le ganó por 49 a 39 a Medellín. O sea que Buenos Aires será la sede de los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. 2018, ahí está el momento en donde el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Roger, saca el sobre con la ganadora, con nosotros. Y hoy escuchaba en la mañana, escuché una nota más, que tiene una radio, qué sé yo, de la importancia que tiene esto, más allá de los chicos que van a competir, que está bueno, es la movida que se va a generar. En la ciudad, aparentemente. Yo no puedo dejar de pensar en Brasil y los incidentes recientes. Sí, es para festejar, digo, se va a gastar un montón de guita que le va a servir a nuestra comunidad. Mira, en cuanto a la plata, Macri dijo. Macri no va a estar para esa. No, por supuesto. Pero hizo hincapié como speech en que la pasión argentina por el deporte y además ofreció la seguridad de que la financiación de los juegos supone solamente el 1% del gasto anual que tiene la ciudad. Así que piensan tener tres puntos, los más importantes son el CENARD, la Rural y el Parque Roca, en donde ahí van a construir en el Parque Roca la Villa Olímpica. Uh-huh. Aparentemente después de los Juegos Olímpicos, supongo por lo que explico, van a ser tipo casitas donde van a estar los deportistas, y esas casas van a ser entregadas, no sé de qué forma, a gente que vive en la zona, que gente carenciada, digamos, y seguramente va a empezar el puterío, no sé, en contra de Macri, a favor de Macri, que fue Cristina, que sé yo, que sé cuánto. Me parece que más allá de toda. ¿Pero porque es una movida de la capital, de la ciudad de Buenos Aires? Mira, por lo que. No de la provincia de Buenos Aires. Claro, fue más una movida de Gerardo Huerten, el presidente del Comité Olímpico Argentino, que la empezó a llevar a cabo con Agustín Pichot, el ex jugador de rugby. Uh-huh. Que fue como el lobista más importante que tuvo toda esta movida en el mundo. Pichot, cuando jugó en Inglaterra, hizo muchos cursos de marketing y todo este tipo de managereo de eventos. Entonces fue como la cara más visible. Y fue una movida más de ellos que del gobierno nacional, digamos. Pero bueno, por eso digo, ahora seguramente vamos a empezar a, siempre, cuando hay victorias alguien se las quiere adjudicar. Claro, adjudicar a la típica. Lo importante es que para el momento en donde se haga esto, Macri ni siquiera va a ser jefe de gobierno porteño, anda a saber quién va a estar en ese momento. Pero ojalá que se lleve a cabo y que se puedan hacer las cosas bien. 2018, estamos a 5 años, claro. Meses más, meses menos, de una obra que se tiene que hacer casi por completo, al menos en Parque Roca. Digo, está bien, sí. Está ese estadio y no hay más nada en Parque Roca. Con lo que además, al sur de la ciudad de Buenos Aires, que siempre el postergado, la zona de Soldat y toda esa parte, Pompeya, realmente le vendría bárbaro. Avanza el Metrobús ahí, porque sí, recuerdo Ciudad Emergente en el verano. Sí, sí, sí. Y como que recién estaba empezando la obra. Mira, yo ayer fui a la casa de mi viejo que vive entre Bodo y Parque Patricios, y por Chiclana, por la avenida Chiclana, ya están las paradas nuevas puestas. Que le dije a mi viejo, lo acompañé en un trámite, y le digo, ¿te das cuenta? Así somos. Las paradas sin inaugurar y ya estaban todas grafiteadas. No me digas, ¿sabes qué te iba a decir eso? Ayer pensaba en los destrozos en Constitución. Digo, ¿cuántas veces destrozaron la estación en el último año? Y eso ya no es que Macri, Cristina, que Scioli, no. Dejémonos de hinchar las bolas. Lo importante de esto también es que en estos 20 años más o menos que vienen, Argentina se le podría sumar el Mundial del 2030 junto con Uruguay. Hay un rumor muy fuerte de que lo elegirían como sede del Mundial de Fútbol. ¿Sabes que me deprime pensar en eso? 2030, voy a tener 60 años ya. Yo no llegue nunca a esa fecha. Yo creo que voy a tener 56. Ya ni vamos a querer mirar el Mundial. No, que no llegue nunca. Y en el 2032, 2 años después, sí. Serían los Juegos Olímpicos posta. ¿En Buenos Aires? Claro, en Buenos Aires. Pero o sea, se generaría... No, bueno, pero es importante porque del éxito del 2018... Depende de eso. Y claro, ya depende... Vos decís que la Argentina se postula, no es que ya se esté especulando con esa posibilidad. Para las dos cosas hay un rumor bastante fuerte de que podría ser. Estaríamos como un poco Brasil en este momento, que tiene Juegos Olímpicos, Mundial... Rock in Rio, Monster Rock. Pero bueno, esto está confirmado. Entonces, los Juegos Olímpicos Juveniles 2018 se hacen en Buenos Aires. Sí, sí. Vamos con un video, Muse, que viene a la Argentina también. Recién veíamos lo nuevo de Megadeth el 6 de octubre en Buenos Aires. Y una semana después, exactamente el 13 de octubre, en Geva va a estar tocando Muse, encabezando la segunda fecha del Personal Fest. La primera es un día antes con Aerosmith. Esto es Muse Audio y Video Animals. Varias cosas. Primero, esto es Muse Animals, 13 de octubre en el Personal Fest, en vivo en Geva. Muse regresa por tercera vez a la Argentina. Me hizo acordar bastante la estética de los videos de Queens of the Stone Age, ¿no? La animación oscura. La cuestión es que hay prioridades más importantes que gastar guita en eso, ¿no les parece, muchachos? Hablando de las Olimpiadas Juveniles, la verdad es que a esta altura esa discusión me parece a mí que en un país como la Argentina carece de valor, porque la guita se gasta en cualquier cosa todo el tiempo. Por lo tanto, no sé si el hecho de no organizar los Juegos Olímpicos Juveniles significa que esa guita se va a aprovechar para viviendas sociales o para mejorar la educación. Me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Que se hagan o no los Juegos Olímpicos Juveniles no significa que se invierta más o menos guita en salud, me parece a mí. No, o que se robe que más o menos guita. Tampoco. Por lo tanto, no pasa por ahí en un país como el nuestro, creo yo. Seguimos con las noticias del día. Va la última, Gallo. Ustedes saben que la policía de Los Ángeles, en particular, suele tener sus agarrones con la gente de color. Y el de domingo... De color negro. De color negro, sí, sí, por supuesto. O tostado. El domingo se dio un caso trágico y curioso a la vez. Un ciudadano que se llama Leon Ross, de 52 años, presenciaba cómo la policía hacía un procedimiento en su vecindario e hizo lo que hace todo el mundo hoy en día. Sacó su teléfono y empezó a registrar, por las dudas, que se diera algo que después pudiera ser noticia o poder subir a YouTube o compartir con sus amigos. Y él terminó siendo la noticia porque, vamos a ver aquí en el video, ese muchacho es León. Vi la noticia, no vi. Estaba paseando a su perro Rottweiler y estaba filmando a los policías que estaban accionando en el vecindario. A los policías esto no le gustó. Él decide ir hacia su auto, guardar el perro y acercarse a conversar con los policías. Lo estamos viendo en Borderix.com para ver si se podía arreglar el problema. Supongo yo que si le hubiera dicho, mire, muchacho, borro el archivo. Se te acercan dos policías con ametralladora. Ya vienen apurados. Póngase de espalda, detener. Manos atrás. Directamente lo esposan, lo acusan de obstruir a la justicia en ese mismo momento. No sé muy bien qué tipo de obstrucción. ¿Se sabe qué operativo era el que estaba registrando? Un operativo ahí en el barrio. Es un barrio, parece ser un barrio. Una barriada, pero un operativo importante porque hay tres patrulleros y un camión, digamos, y algunos policías con armas largas. Ojo, igual te digo, estás en Estados Unidos, que le temen al terrorismo y piensan que tu abuela es terrorista y estás filmando un operativo policial. ¿Y el momento? Clave es acá. El perro ve que su dueño está siendo maltratado por la policía y se le va el humo a los policías. Primero lo tratan de calmar, pero el perro tira un tarascón. Y no va que el señor de anteojo mejor idea que sacar su arma reglamentaria y el perro le salta y le caga, lo cago a tiros. Increíble. Ni siquiera lo mató de un saque, el perro queda ahí lamentablemente maltrecho. Y la persona que estaba registrando esto no estaba siendo vista por la policía. Es curioso, porque aquí hay uno registrando, y más a la izquierda, en un momento previo del video, porque el video es un poco más largo y ahí tiene tres minutos en los que no pasa nada, hay otro señor con una cámara también. Lo que pasa es que eran blancos los otros. Sí, es verdad. Por lo menos el que se ve con la otra cámara era blanco. Lamentablemente el perro murió. Igualmente. Y el pobre León, no sé, supongo que estará en cana. Después hay una nota donde él llora y se lamenta por la pérdida de su perro, pero la verdad que de la nada terminas esposado en un patrullero con tu perro muerto. Voy a lo que dijo Gustavo, tenés que ser muy naif y muy pelotudo para ponerte a filmar policía. Parate acá, en Cabildo, a filmar tres patrulleros, te van a hacer lo mismo. No, de todas maneras, o sea, no justifico que le hayan matado. No, son dos cosas diferentes, no, claro. Digo, por ahí si al dueño le quitaban las esposas, podría haber calmado al perro. Sí, es obvio, lo más probable, tranquiliza a tu perro. Claro, pero... Es increíble cómo se tira el perro del auto. Digo, también... Supongo que está el tema de, no, a mí me ampara la Constitución para filmar, soy libre, esta es la tierra de la libertad. Exacto. Y bueno, así termina. Yo creo que si quiere demandar al Estado puede hacerlo, pero puede aparecer con las piernas rotas en una zanja. Sí, de hecho, el Departamento de Policía de Hawthorne, que era el barrio este, fue denunciado por el accionar de uno de sus agentes, y el policía dijo que se defendió legítimamente porque el perro se le venía al humo. Pobre perro. La verdad que sí. Encima ni siquiera lo mata del primer tiro. Queda ahí sufriendo, pobre. Ahí es impresionante. Noticias del día en Vorterix. Vamos con un video más. Es el nuevo de las pelotas. Lo estrenamos esta semana. Se llama Como el viento. Como el viento,

Entradas en venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Socios Club Personal 25% de descuento. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Fénix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Mario y Mercado Libre están llevando adelante una subasta solidaria con una remera Porterix aniversario. Si querés saber más, escucha esta semana Tenemos Malas Noticias y entérate de todos los detalles. Viernes 5 de julio. Carajo en Quilmes. 5 de julio desde las 21. Carajo llega a The Rocks y Quilmes. Anticipadas con descuento. Carajo en The Rocks y Quilmes. ¡Sácate la mierda! Fin de espacio publicitario. Argentina 2. Argentina, estoy con Ozzy, Geezer, Black Sabbath, 13. It's just amazing that we haven't done an album together in 35 years or so. Black Sabbath con Gustavo Olmedo, exclusivo Vorterix Rock. audio y video, recién el doble nada es Sweat con Hit Me. Quiero agradecerle a Rudy, sí, de argentalica.com.ar, el fan club oficial de Metallica en la Argentina, por este obsequio. Es una remera del Hard Rock Café Buenos Aires. Habrá un evento Argentalica. Sí. En agosto, ¿es no? Sí, 23 de agosto. No, el 3. No, 3 de agosto, perdón. 3 de agosto ahí en el Hard Rock va a haber un evento de Argentalica. Va a tocar un grupo Blackened de Córdoba, creo que dijo Rudy, que es un tributo a Metallica. Y vamos a estar acompañando a Rudy, como siempre. Sorteos, sí. Bebidas. Va a haber sorteos, bebidas, sí, es con invitación, es gratuito para la gente de Argentallica. Así que un abrazo a Rudy, muchas gracias por la remera. Estamos con Látigo, mi viejo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, le pido que se acerque al micrófono, sí. Señor. ¿Cómo están, chicos? Bien. Les hago una pregunta. Sí, estás feo, como siempre. No, eso ya lo sé, yo ya ni pregunto. Pero la pregunta es, ¿cómo es? Tu mamá sabe que salís así a la calle, Látigo. Pero por supuesto, señor. No puede hacer otra cosa. Nadie puede hacer. Ahora me explico por qué sos amigo de Mili y de Gallo y de Panza. Pero escúchame, ¿por qué? Compiten a ver quién se viste peor. No, ¿estás loco? Pero por favor. Mili se compró unas alpargatas. ¿Quién? Mili, claramente es el peor. ¿Las tres respuestas son Mili? ¿No? Te dio vergüenza, te dio vergüenza. No lo puedo creer, unas alpargatas. Pantuflas se compró. Pantuflas. Con razón vive con tan poco dinero. Las más baratas de Constitución. Las compró en la ruta. ¿Qué zapatillas, Mili? ¿Sé lo que me indigna? Cuando este me decía qué feas zapatillas tenía puesto, unas de Arlequín, esa de Arlequín te lo moja. Eso es lo del mundo. Vos también, el muerto se ríe, el degollado. Sí, un poco de eso hay, ¿no? Lo único que te reconozco es la moral que tenés para criticarme con esas porquerías puestas. Estas son indefendibles. Sí. Pero lo que pasa es que ustedes no tienen onda, son incapaces de llevar estas zapatillas. Las rojas y blancas vaya y pase, pero este es el estómago. Yo soy incapaz de llevarla a una iglesia para donarla, mirá lo que te digo. Ustedes no entienden nada. Mire, mañana traelas y las mostramos. Son las zapatillas más feas. No, las más feas son las de Gallo, unas blancas, que no las estás usando tanto. Después tenés otras chancletas que traes cada tanto, que los talones están aplastados, ¿viste? Claro. Son lindas, pero hasta la suela está gastada. Vos fuiste y elegiste esas zapatillas, no dijiste, son baratas, me las compro. No son baratas. Encima te robar. A ver, para. No, estás bien, de zapatillas está. Igual muy, yo creo, tengo una teoría, y es que en este programa se ataca a lo diferente. No digo más nada. Un día Willis vino con unos pitucones, lo atacaron. No, yo dije que era una hermosa camisa. Un horror. Te defiendo. Considerate diferente y atacado. Yo traigo pantalones de corduroy, que están acordes a la época en la que vivimos, me atacan. Horrible. Traigo remeras que no son rockeras, soy atacado. No importa, no lo aguanto, no pasa nada. ¿Qué tenés para mi viejo? Traje hoy, amigos... bueno, antes le quería decir una cosa. La semana pasada, con los tres chupitos... Yo quedé muy mal, les quería decir. Guas no quedó peor y nos hizo cargo. Traicionado. Fueron cuatro, Látigo. Fueron cuatro. Yo me fui acá lo más tranquilo. Ajaja, qué divertida que es la vida. Voy al banco a sacar dinero del cajero y a las 3 horas me doy cuenta que me olvidé la tarjeta en la máquina. Pero si te pipea. No me pipeó, chabón. O yo estaba muy beodo. O no pusiste, listo, terminé la operación. No sé. Agarraste la guita y te fuiste. Qué dolor cuando te das cuenta que lo dejaba. Denuncia, cancelación. Por suerte nadie la utilizó. No me sacaron dinero, ni la usaron en negocios. Así que zafaroni. Pero igual, el momentito. Claro. Bueno, así que casi relacionado a eso, vengo a hablar de una cosa, chicos. Y yo he viajado por todos lados y todavía no termino de creer cómo hay ciertas estafas callejeras que son básicas, pero que siguen funcionando en cualquier parte del mundo. No solo Madrid, París, Lisboa, en Constitución, por ejemplo, ¿no? Retiro, se ve el típico trucho, mesita de caja de manzana. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? En Liniers está. En Liniers también, ¿no? Sí. La gente apuesta y pierde. Sí, pero a día de hoy, pero esto es más viejo que el sol, digamos, ¿no? Más viejo que el cuento del tío, inclusive. Y todavía sigue cayendo la gente inocentemente. Yo caí, te conté recién afuera de él. Caí, hace mucho tiempo caí. ¿Cuánto perdiste? Pero ¿sabes por qué? Eso está dirigido a personas como vos. Sí, adictas. Que son apostadores compulsivos. Sí. Por lo tanto, necesitan apostar. Te juro que la bolita sepan que van a perder. La bolita estaba donde dije yo y no estaba. Acá preguntan con cuánta adicta se puede salir al exterior. Hasta 10 mil dólares no hay que declararlos. Más de 10 mil dólares tenés que declarar. Yo nunca salí con esa plata, señor. Nunca salí con 10 lucas. Siempre mucho menos, así que no... Sí, en la época que la tarjeta de crédito no generaba tanto problema como ahora. ¿Cuáles son las estafas más comunes? Esa es una. Mira, ahí recién teníamos un video en Vortex.com que es el famoso juego de las tres cajitas, tres tapitas, tres vasitos, tres cubiletes, o three shell game en inglés. Antes, antiguamente se hacía con tres cáscaras de nuez, de ahí la palabra shell. Y básicamente este concepto que se aplica a todas las estafas es la siguiente. Uno nunca puede ganar. O sea, mejor dicho, uno puede ganar si el operador, que es el trucho que está haciendo la movida, fuera honesto. Si él quiere, digamos. Si él quiere, te hace ganar. ¿Por qué? Porque por más que vos veas la bolita a último momento dentro de abajo, dentro de una cajita, el chabón la puede cambiar a último momento. ¿Entendés? Con un gesto tipo, bueno, vos estás seguro que está acá. Y ya te la puso, digamos. Él, vos vas a ganar si él quiere. Hace trampa, eso es lo que querés decir. Sí, hace trampa. ¿Pero la bolita siempre está abajo de una o hay un dispositivo que la hace desaparecer? No, no hay dispositivo, es todo habilidad manual, digamos. Es una especie de mago, es un truco de mago. Sí, es un mago trucho, digamos. No utiliza las técnicas de prestidigitación para ilusionar y para poner una sonrisa en la cara a la gente, sino que para sacarle la plata que ganaron en buena ley. Acá preguntan si se puede sacar Faso de Holanda a otros países de la Comunidad Europea. Mirá, no. En principio no. Se puede, porque también los chequeos tampoco son tan rigurosos. Y si vos no vas con un ladrillo, zafás. Pero yo no me la jugaría. Yo no correría el riesgo. ¿Por qué? ¿Por un par de petardos? ¿Hacerte un problema? Si lo que en definitiva... ¿En otras ciudades de Holanda vos podés tener también o solo en Ámsterdam? No, el problema en Ámsterdam es el que ellos no te permiten, o sea, siempre permitían comprar en los coffee shops. Ahora están como regulando eso porque se ve que no sé por qué se arrepintieron, lo mandan para atrás. Y la idea es que únicamente pueden comprar lugareños. ¿Vale? Los locales, que tienen como su tarjetita, diploma de fumón. Y, o sea, hay que hacerse amigo de un lugareño. Exactamente. Lo que pasa es que esto fomenta el mercado negro, que es lo que ellos querían eliminar. ¿Y toda prohibición? Se le sale el tiro por la culata, ¿verdad? ¿Qué otra estafa tenés? Bueno, otra que traje... Una es muy simpática, es muy graciosa, que la vi acá y la vi afuera. Y es el Bart Simpson que baila. ¿Ustedes no vieron ese Bart Simpson de cartón? Te lo venden. Sí. Acá está el Chaplin. Tenemos un video... Que esto es fabuloso. Que baila solo. Claro. Ahí está el Bart Simpson que baila solo. Acá está el Chaplin, yo lo vi. Esto es fascinante. Pero lo más lindo de todo es que vos, claro, vos lo ves y flasheás y dices, no puede ser que una figura de cartón se ponga a bailar, ¿no? Y lo compras. Y cuando llegas a tu casa, te das cuenta que te vendieron una figura de cartón que no baila cuando la pones a ver si funciona así. Yo creo. Hace muchos años, un amigo mío, que está bastante loco, decidió ir a pasear a 11. Sí. Fue a pasear a 11. Fue en subte, fue en colectivo, fue en tren. Y días más tarde nos dijo a mí y a otro amigo en común que fuéramos los tres a vivir lo que él había vivido. Entonces nos llevó a ver el Chaplin, que es exactamente igual que ese Bart Simpson, en el subte, en el una Chaplin, de las... El Chaplin. En vez de un Simpson. En vez de un Simpson, un Chaplin. Y vos ves al tipo que maneja el Chaplin, no le ves los piolines, pero yo entiendo que es un truco de iluminación. Sí, porque después te lo vende y tiene piolines, pero tiene unas piolas que decís, y lo veo de acá. Claro. Yo el que compré una vez. Ah, ¿lo compraste? Sí, era el tipo lo hacía con un hilo de media de mujer, ¿viste? Perfecto. Muy finito. Entonces el tipo movía. Después te da una tanza de pescar. Claro, que después se ve. Cuando lo compré no lo pude hacer bailar. Exactamente. La gracia está en que te cagan por todos lados, digamos. Una vez que te lo dan sin piolín, entonces vos llegas a tu casa y dices, ok, yo soy un boludo, porque me sacaron la plata y me dieron un Simpson de cartón. Sin piolín. Que no tiene utilidad alguna. Pero no, lo peor de todo es que vos llevas la boludez al extremo, que es lo pones al lado del equipo de música. A ver si en una de esas se pone a bailar, ¿entendés? Y el tipo en su casa, despatarrado de la risa. Yo prefiero esa opción. Porque de última te quedas con la duda, soy un boludo, no lo sé manejar, a que me lo des con una soga. Claro, y la otra es que te lo dan con la soga. Y vos decís, pero esto no se lo come nadie. Y otra de las atracciones que vimos con mi amigo Ale Puga, te mando un abrazo. Atracciones mando. Sí, era, ibas a la plaza ahí en 11 y un tipo empezaba con una serpiente en el cuello a hacer un acto con animales vivos. Y empezaba, te mostraba la serpiente de acá, la serpiente de allá. Sí. Se empieza a juntar gente, termina vendiendo billutería. Una locura. Un genio, claro. Un genio, termina de la serpiente. En un momento vos te das cuenta que la serpiente la guardó en la canasta y termina vendiendo billutería. Y vende. Por favor. Eso es un poco el jeite de la calle, ¿no? llamar la atención como sea y después aprovechar la gente que tenés ahí para sacarle rédito económico. Sea con la billutería, sea con lo que sea. ¿Más estafas? Sí, tengo una más que es básicamente una variación de la primera, que es la más antigua de todas. Antes de ir a esa, sí, quiero hacerle una consulta a Mili. Mili, vale. El otro día estuvimos discutiendo esto mismo. Gente, me gané el libro de Cortázar la semana pasada por acá, por Twitter. ¿Puedo pasar mañana a retirarlo? Está disponible aún, ¿no? Gracias. La semana pasada, el libro de Cortázar, se cumplían 50 años de Rayuela, regalamos 3 libros. No, ya lo perdiste. Una semana, no te vamos a guardar un premio. Mili dice que hay que guardarlo para siempre. Lo discutí el otro día. A me ver. Dice, vino un pibe a buscar unas entradas que se había ganado el mes pasado y no estaban más. No, pero puede bueno, ser, estamos engañando a los oyentes. Aparte, perdón, antes que hable Mili, porque sí, ya sé para dónde vas a ir. Cuando vos ganas un premio en la radio, hay alguien que se comunica con vos y te dice, tal día, a tal hora tenés que pasar a buscarlo. Vos no podés pasar, el problema es tuyo, hermano. Listo. No es que, no, guardámelo que vivo en Morón y tengo que llegar y que mis hijos van al colegio. Bueno, hay una respuesta. Me voy a fijar si está el libro y si está, puede pasar el oyente. Y le mando un beso grande, un cariño y lo quiero mucho. Qué caca son. Es un caca. Para él hay que guardar los premios siempre. Para siempre. Para si el año que viene un oyente aparece y dice, no, yo el año pasado me gané un disco, tiene que estar, según Mili. Tiene que estar, sí, tiene que estar. De último nosotros podemos decir, no, la verdad es que se te pasó el tiempo y no lo ganaste porque se pasaron los plazos. Pero el premio tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Y te dicen, vení a buscarlo mañana de 14 a 16. Si no viniste, no tiene por qué seguir estando. Yo no entiendo. Puede estar, pero no tiene por qué seguir estando. ¿Por qué es tan leguleyo con esta pavada? Y después cuando le decís, che, la ruleta, no, para, la estoy terminando, dame un segundo que ya no llego, ya llego, pero estamos al aire, boludo. Pero, si querés, te ofrezco una alternativa. A ver. Que a partir de este momento, los premios quedan para siempre y son tu exclusiva responsabilidad. Y de Willis. Tuya. No. Y de Willis. ¿Está el libro, Willis? ¿Hay un Rayuela ahí metido? Me parece que sí. Bueno, vení a buscarlo mañana. Si no viene mañana, es de uno de nosotros. Que venga mañana. Bueno, ¿también? Mañana, ¿eh? Ok. O vamos pasado. Con Queens el pasado sábado, así que te atienda Maguayer. My God is the Sun, Queens of the Stone Age, audio y video. Es uno de los clips de Like Clockwork, uno de los grandes discos editados este año. Sí, con una saga de videos que incluye esta canción que fue la que estrenaron acá en vivo en el Pepsi. Queens of the Stone Age, My God is the Sun. Después seguimos con Látigo.

Wallace y sus zombies del espacio exterior aterrizan en Vorterix para presentar Aerial 13, Objeto de Culto, un álbum descatalogado por más de 10 años. Los Masacres vuelven a grabarlo en el Luis Alberto Spinetta. Presentación oficial, viernes 26 de julio en el Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Masacre, bienvenidos al rock del futuro, nene. Soy Luciana Aymar. Desde que comencé me dijeron que era imposible vivir del hockey. También que en el deporte argentino no había lugar para que una mujer se destaque, y mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Samsung presenta Personal Fest 2013, el festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Jeva San Martín, Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Socios Club Personal, 25% de descuento. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El destino de Bungie en PC. Por más que les pese y no paren de repetirlo, Bungie confirmó que por el momento su nuevo juego de acción en primera persona en un futuro post-apocalíptico no llegará a PC. El título que supo deslumbrar a todos en la conferencia de 3 2013, desarrollado por el estudio que nos dio Halo, estaba en dudas aún si llegaría a formar parte del mundo del PC Gaming, pero por el momento esa realidad parece muy lejana. Destiny fue confirmado para Xbox 360 y Xbox One, así como también para PlayStation 3 y PlayStation 4, pero por ahora no hará el salto a escritorios. Joseph Staten, director de diseño y escritor del juego, repitió que le encantaría poder estar en todas las plataformas, pero no es tan fácil como suena. El poder de Microsoft. Una empresa puede ser exitosa sin que todos sus productos sean éxitos. Pregúntale a Sony con su PlayStation Vita o el fallido servicio Wave de Google. Fracasos que no hundieron a sus respectivas empresas, pero son como una mancha negra en el currículum. Microsoft tiene varios de esos, pero la empresa no se rinde nunca, buscando la forma de monetizar hasta los más graves errores. Estamos hablando de una empresa que ganó dinero con el clon de iPod Sun y el horrible Windows Vista. Así que la gente de Bill Gates sabe lo que hace. Actualmente, dos productos de Microsoft de alto nivel tuvieron lanzamientos por debajo de las expectativas de las de Microsoft, aparte de las nuestras, y una de ellas es el sistema Windows Phone 8, que es excelente, funcional, pero tiene muy pocas aplicaciones. Por eso Microsoft paga $100 desde ya a cualquiera que suba una aplicación a la tienda, pero también ha invertido hasta $100,000 en empresas de alto perfil de juegos y utilidades. Windows Phone está repuntando, pero Surface RT, la tabla de alta gama, sigue con bajo perfil. Por eso Microsoft las está ofreciendo a escuelas y universidades por un precio ridículo, menos de $200. Y ojo, que la estrategia de atraer estudiantes funcionó muy bien con el Office en los 90, ¿eh? Los ojos bien abiertos. Oculus Rift, el periférico de realidad virtual que dio sus primeros pasos gracias a la plataforma de financiamiento Kickstarter, recibió la suma de $16 millones para acelerar la conclusión del periodo de desarrollo. El dinero fue provisto por un grupo de empresas que desean poder colocar un dispositivo en cada hogar, ya que lo consideran el futuro de los videojuegos. Según cuentan, aún queda mucho trabajo, pero pronto se verán resultados. Más data como siempre en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds. Aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Son las 4 y 10, estamos en vivo, esto es Doble Nada, hasta las 18 horas en Vorterix, 103.1, Vorterix.com, recién cambios de manera antes, My God is the Sun, the Queens of the Stone Age. Seguimos con el Látigo en un ratito, estamos ahora con Julio Leiva, se estrena el martes, es el estreno, Julio, de Piedra que Late, el documental sobre los peregrinos. El 9 de julio a las 13 horas por Vorterix.com. lo mostramos al público por primera vez. Por primera vez, sí, lo van a poder seguir en vortex.com, en vivo también acá para unos pocos invitados. Ahí estamos viendo el tráiler. ¿Vos sos fan de Los Redondos, del Indio, o esto lo tomaste como un laburo? No, de las bandas que más seguí siempre fue Los Redondos en la época que yo tenía 15 años empecé a ir a verlos. O sea que sos uno de ellos, o fuiste uno de ellos. Lo que pasa es que después cuando uno labura en los medios ya no es fanático medio de nada, ¿no? Mira todo con otros ojos y en este caso sí fui a Junín la vez anterior. Porque era una cuestión de tradición de amigos, más que nada, a participar de esto, ¿no? Desde la previa, ritual y demás. Y nada, venía con la idea de hacer algo con el Indio, sobre todo siendo un artista del cual no hay imágenes. Y me interesaba el desafío de lo audiovisual, ¿no? Y cuando fuimos a Junín, vi 150.000 personas, vi todo lo que movía, qué sé yo, y dijimos, hagámoslo. Y ya fui, a los tres meses fue Tandil. Junín fue septiembre y Tandil 2011 fue el recital al que fuimos a grabar. O sea que en esos tres meses prepararon la idea y la llevaron a cabo. ¿Qué aprendiste después de hacerlo? Digo, si vos fuiste fanático del Indio o de Los Redondos, ¿qué aprendiste después de hacer esto? No, primero disfrutamos el paso a paso de un show de punta a punta, cosa que cuando uno va el día del show, uh-huh. En el caso nuestro no teníamos tiempo, caíamos una hora antes, dos. Vimos todo, la mecánica, digamos, y después... lo que aprendí es verlo desde el lado del local. Nosotros encaramos también esto de cómo una ciudad se transforma en 3-4 días y cómo se preparan para eso, ¿no? Lleva meses de preparativos. Hoy contaba con Mario que cuando se anuncia lo de Tandil en 2011, a la semana Tandil ya no tenía plaza hotelera, estaba todo ocupado, también los campings y demás. Y para ellos... la noticia más importante de los últimos años fue cuando Del Potro, porque lo veían en Google, ¿no? La palabra uh-huh. Tandil mencionada fue Del Potro ganando US Open. Cuando el Indio confirma Tandil 2011, superó a esa noticia. Y eran meses de preparativos en cuanto a que tienen 100.000 habitantes y en un fin de semana tienen 100.000 habitantes más. Entonces tienen que preparar en cuanto a proveerse de alimentos, de bebidas y demás. ¿Y te quedaste ahí para ver el día después? Digo, sí, ¿Tandil queda como ciudad arrasada o no? No, ¿sabes qué no? Eso pensábamos. Eso también pensamos que al otro día, tipo, no quedaba nada. Claro, pero no. La ciudad estaba limpia ya el otro día, o sea, también desde el lado del municipio se prepararon para eso. ¿Estaba limpia porque el municipio se preparó o porque la gente cuida? No, porque el municipio se preparó y pasa que también, digamos, por más que cuides 100.000 personas, sí, en un lugar que entran 100.000 es... Igual está bueno que un municipio se prepare y logre cumplir el objetivo, ya es un hallazgo más. Sí, está bueno. Sí, extra musical o extra Indio. No, inclusive para Tandil, nos llamaba gente de Tandil, mismo nosotros con el municipio solamente tuvimos contacto con la gente de turismo para que nos cuenten el tema de los paseos turísticos y demás. Y claro, solamente esa persona sabía que fuimos a hacer esto, ¿no? Es que hicimos un encargo oficial, digamos. Y ahora después de ver el tráiler, gente de Tandil del municipio nos llamó porque vieron la ciudad. Claro. Con la mirada de otros, digamos, ¿no? Entonces, como querían, bueno, nada, que llevemos la peli allá y demás. ¿Encontraste muchos lugares comunes entre la gente, entre los que van? Lugares comunes que se repetían ya en Los Redondos, de ir de la cabeza, de ir sin entrada, de entro como quiero, porque yo estoy aquí y me la banco. No, el tema de las entradas ya creo que ya no es así. Creo que antes por ahí sí, y también lo que pasa es que lleva todo un esfuerzo ir hasta allá. Sí. Digamos, son desde acá 400 kilómetros... si decís la gente de acá por ahí que puede ir sin entradas, es todo un laburo ir hasta allá. Y después no te olvides que viene gente de Salta, de la Patagonia. Entonces creo que eso, y eso está reflejado en el documental, hay un testimonio que está bueno que dice que una persona que tiene ya casi 50 y que iba sin entradas y se colaba y hacía esa, decía, con los años entendí que el tipo estaba laburando y que mi retribución era pagársela, digamos. Claro. Y lo hago como un tributo. Porque... Sí, no romperle los huevos a todo lo demás. Claro, también. ¿Qué idea llevaron en mente y qué idea terminaron realizando? Porque intuyo que sobre la marcha tenés que modificar ligeramente. Pasa que nosotros teníamos un problema de presupuesto, básicamente. Teníamos una sola cámara. Una sola. Claro. Con lo cual teníamos que ser muy concretos en todo. Y ya llevamos como un guión de producción de tal día hacíamos tal cosa, de ahí a tal otro, y donde no teníamos que perder tiempo, básicamente, por todo lo que queríamos cubrir. Entonces nos dejamos llevar por la sorpresa en dos o tres ocasiones nada más. La idea que tenía en mente es más o menos lo que está plasmada en el documental, porque a ver la cobertura de los últimos shows del Indio, nosotros queríamos correr el foco, porque veíamos que donde los medios sobrecargaban las tintas era, sí, una parte, pues un recital de rock, digamos, pero que la gran mayoría era lo que nosotros intentamos mostrar en el documental. ¿Qué es? esto de que hay mucha gente, muchas familias que van, o sea, es un plan familiar, o sea, la gente que sabe que va a tocar en Mendoza ya está preparándose. El padre que fue a ver en los 80 a los Redondos, él tiene 50, tiene un hijo de 30, quizá tiene un nieto, y es todos ellos yendo, pibes que nunca vieron a los Redondos y tienen 20 años y van por primera vez, gente de todos los puntos del país. Había muchos que nos contaban que se juntaban porque iban a ver a los Redondos en la adolescencia, después cada uno, gente sobre todo el interior, cada uno se fue, no se vino acá a la capital, otro a otras ciudades, y el único momento que se encontraban todos era cuando tocaba el Indio, y era donde revivían por ahí una especie de rito de la adolescencia, digamos. Todo ese tipo de historias, y bueno, eso es lo que más o menos está reflejado y también visto del lado de la ciudad, ¿no? ¿Pudiste entender, no sé si te lo propusiste, pero cómo es, que para mí siempre fue la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que este tipo, que no tiene nada que ver con eso que seguro vos mostrás en el documental, genera eso en gente que es absolutamente diferente a él? Sí, nosotros obviamente que intentamos explicar eso. Si vos me decís yo tengo un resultado final, creo que no. Y creo que la gente va diciendo lo que siente, lo que piense y demás. Nosotros empezamos el documental con una frase que dice: lo valioso del arte es aquello que no se puede explicar. Y creo que en eso está la potencia de un tipo que vos decís, por ahí no tiene nada que ver con eso, pero nosotros elegimos un testimonio puntual, porque más allá de la mirada del fanático queríamos una mirada retirada para ver, en eso está, bueno, está Mario, está Lalomir, está Gonzalo Bonadeo, que dijimos como un fan así más conocido, y otro que nos parece importante que está es Camilo Blajakis, que es un pibe que cayó preso por secuestro cuando tenía 16, y en la cárcel conoció a los Redondos y conoció la literatura y empezó a escribir poesía, y bueno, después salió, se editó dos libros, ahora está estrenando un documental, cambió, digamos, su vida a través del arte, ¿no? Y él lo que le flasheaba y decía es: yo no puedo entender cómo un tipo que nunca estuvo preso, que nunca vivió en la villa, cuando yo empecé a escuchar esos temas en la cárcel, el tipo estaba hablando un código que nosotros nada más entendemos, y estaba hablando como si él estuviera acá. O sea, yo me sentí representado por las letras del tipo. Entonces creo que él de alguna manera cruzó muchas, obviamente, generaciones, pero cruzó clases sociales, y también tiene esa cosa de esa letra críptica, digamos, que cada uno interpreta como quiere. Muchos hablan de eso. Yo agarro la letra para el lado que a mí me pega, digamos. Cada uno le pone claro, la carga que quiere, claro, exactamente. Ahora, ¿no te dio la tentación de, después de cubrir el show de Tandil, de decir, bueno, espero un poco más y cubro otro para tener otro material por ahí o más testimonio? No, porque nos parecía que Tandil era un lugar emblemático. Tandil es un lugar donde el Indio fue 5 veces. Fue 2 veces con los Redondos, fue el lugar que cuando le cerraron la puerta en Olavarría, sí, y todo el país le cerraba la puerta, fue el lugar que se la abrió. Y después como solista fue 3 veces, el lugar que más fue. Entonces nos parecía como emblemático el lugar, entonces. Y queríamos que sea eso solo, porque si no era ya más un análisis sociológico, digamos, ¿no? Claro. Y esto era ese momento. También lo sufrimos eso, porque aquello que no pudimos hacer, ya está, quedó ahí. Moría ahí. Julio, te hago una última pregunta. No sé si te propusiste averiguar eso también, pero para mí hay una gran intriga, y es ya cuestión de leyenda, que el Indio, cuando hace un concierto, es responsable de la organización de principio a fin. Sí. Viste que se dice que los puestos de pancho son de él, que los de bebidas son de él, que las combis son de él, que todo lo que él pone es de él, y que él no solo recauda por venta de entradas o discos o lo que fuera, sino por comida, por bebida, por viaje. ¿Pudiste tomar en contacto con eso o no? No, la verdad, nosotros hablamos con la gente que vende y más y no nos refirió a eso. No, la verdad no sé si es así, no te puedo decir que sí o que no. Con los que hablamos nos hablaron más de un arreglo con el municipio, digamos, en todo caso, que con el Indio. La verdad no te puedo contestar eso. Se estrena este martes acá en Vortrex a 1:00. Para la gente que va a venir, se va a proyectar en la pantalla del escenario del teatro, y además lo van a poder seguir en vivo a través de vortex.com. Después de ahí, ¿cuál es el camino que ya sabés que va a recorrer Piedra que Late? Por ahora es eso, lo que hicimos. Época de quesos, un lugar glorioso. Época de quesos, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, por eso elegimos muchas cosas de Tandil. No, por ahora es eso, y después obviamente se en algún momento se liberará para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Pero hasta ahora lo que tenemos es el 9 de julio. ¿Pensás que lo vas a editar? ¿Ya lo tenés definido en DVD? No hay ánimo de lucro con esto, así que el tema es que se difunda. ¿Empanaron por lo menos? No, pero creo que nos dio muchas satisfacciones. Claro. O sea, demasiada. Hoy en día no sé quién hace cine para ganar plata, digo, pero creo que las puertas que nos puede abrir si queremos seguir incursionando en son esto tremendo. Son tremendas. ¿Hubo una gran inversión en dinero o más que nada en tiempo? No, sobre todo en tiempo, porque nadie cobró por esto. Somos cuatro que integramos Cheque en Blanco y nos propusimos hacerlo y fue un año de laburo, básicamente. Sí, obviamente la cámara fue, digamos, un amigo que yo conozco que confiaba en el ojo de él, sobre todo la fotografía, lo que lo veían se van a dar cuenta que es alguien que entiende que tiene buen ojo. Y nada, ese costo más el costo del hotel y el viaje y demás. Y después fue todo laburo en realidad. Julio, gracias. Julio Leiva es el realizador de este documental. Lo estrenamos entonces acá en Vorterix el próximo martes, que es feriado. El martes es feriado, ¿no? Sí. 9 de julio, fecha patria, se estrena Piedra que late, el documental sobre la gente que va a ver a Lindo, en este caso en Tandil. A la una se va a ver en Vorterix.com y algunos pocos podrán verlo acá en el teatro en vivo. Vamos con El Indio y con Sky, un par de canciones y ya regresamos con Látigo.

O sea que vas a contar cómo se hace. Voy vas a contar el truco. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Para alertar a la población de que no sean timados. Y para uno que se quiere aprender para estafar a sus amigos o familia, lo puede hacer. Tan, tan, tan. Mirá, látigo lo que te trae. Qué grande que sos. Yo sabía que si me quedaba un poco de tiempo más, ibas a tener tu recompensa. La mesa. Está perfecto. La mesa está servida. Guasno, ¿sabes qué? Bomba. Tiene 2 centímetros de dulce de leche o más. ¿Quién envió eso? Miren esto. Es tremendo. Es una bomba. Es de Mario, del cumpleaños de ayer, pero no la comió. Bueno, feliz cumpleaños. No, no, ahí hay un presupuesto en dulce de leche. No sé cuánto está el kilo de dulce, pero... Ay, qué rico. ¿Sabes ahora, que me gusta que, haya, que confíes miren, en mi voluntad? Miren todo este dulce de leche. ¿Sabes que no me podés tentar, Guasno? Dejá, claro. Mili, ¿sabes que perdiste la apuesta? No, Guasno ya claudicó. Acaba de subir 1.5 kilos con eso. Vas a... Es con cartas, ¿no? Sí, la próxima estafa. Sí, la próxima... La estafa consiste en lo siguiente. En Vortex.com está Guasno, látigo que es mago, está con las cartas, está con el paño. Sí. Ustedes saben que hay 2 cartas que son iguales, en este caso son 2 8 de corazones, y una que es la distinta, que es la que el público tiene que seguir. Es parecido al de dónde está la pelotita. Exactamente, pero con cartas. Es básicamente el tipo arroja la J. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, bueno, en el medio. En el medio, por supuesto, ¿no? Que de eso se trata. Primero la persona, el mafioso, este, el trucho, hace una vuelta de prueba. Es verdad que como táctica, o te dejan ganar un par de veces, o tienen un cómplice que gana siempre. Correcto. Supongamos que el gallo es mi cómplice, entonces sí. Yo hago la primera vuelta. Vos suponete que sos un transeúnte, Gustavo, el gallo es mi cómplice. Entonces yo hago la vuelta tranquila, le digo a Gallo, ¿dónde está la J? Allá. Entonces yo él le digo, muy bien, y le doy un dinero. Hay 3 o 4 dando vueltas. Exactamente, una mujer por linda, por ejemplo, en este caso es el gallo, bueno, le doy a él. Entonces Gustavo, que ve que el gallo gana fácil, dice, para, qué boludo, yo quiero entrar. Qué papona. 7 con la remera Roger Waters, con esa cara de boludo, gana fácil. Exactamente, no, entonces yo como lo veo a él ansioso, le tiro una línea, le digo, maestro, sacate una moneda, ¿viste? Entonces el loco saca la apuesta, moneda. ¿Quién la dispone? Digamos, ¿hay un mínimo? ¿Es libre? Es libre, pero yo como tramposo voy a empujarte a que vos saques el billete más grande posible, ¿no? Uh-huh. Es como, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿Uno de 10? No, sacate uno de 20, ¿no viste cómo ganó él y qué sé yo? Entonces el tipo, vamos a hacerlo de vuelta. Gustavo, te voy a pedir que vos sigas. Otra cosa, ¿la policía está coimeada siempre? No, la policía, no. Cuando aparece la licuadora, los pibes desaparecen, digamos. La licuadora, que es la sirena. La policía, la sirena, exacto. Por eso utilizan habitualmente elementos descartables, como una caja de verduras y un papel de diario sobre lo que hacer esto. Digamos, para no perder ningún dinero. Lo pateas y listo. A nadie le importa. Entonces, ok, ahora voy yo y me vas a hacer. Claro, la idea sería que, o sea, vos no utilices tu mente, pero sí que te dejes engañar, porque acá el caso sería que fuiste engañado. Demostremos exactamente dónde crees vos. ¿Dónde te indican los sentidos que está la distinta, digamos? Me indica que está en el medio. En el medio. Bueno, pues eso no es así. ¡Oh, maldito bastardo! Siempre se pierde. Y ahora voy a proceder a explicarlo. Yo iba a decir al medio también. ¿Lo vas a explicar? Sí. Lo voy a explicar. Y es muy simple. Es muy simple. Pará, a ver si soy muy vivo. ¿Qué haces cuando vos haces el tiki-tiki y cambias la carta? Bueno, evidentemente. El cambio consiste en lo siguiente. La operación normal sería agarrar las cartas normales, las iguales, mejor dicho, con el índice y el pulgar. Y con el mayor y pulgar agarras la distinta, ¿ok? Entonces, la tiras. Cuando querés hacer el cambio, en vez de hacer esto, en vez de soltar desde el pulgar, soltás desde el índice y la que cae... Es la otra. Es la otra. Mientras queda retenida, ahí se ve bien, ¿no? Mientras vas adobando al transeúnte con labia. Exactamente. ¿A qué velocidad se hace habitualmente? ¿Vos lo estás haciendo más lento o no, esa no, es la velocidad? En realidad por ahí lo hacen un poquito más rápido, ¿no? Yo no lo hago esto, mejor dicho, o sea, sé cómo se funciona, pero se pone un poco más rápido y se hace otros movimientos. Y más, y voy un poco para finalizar, voy a hacer algunos pases que no voy a explicar, pero ya serían como un poco más sofisticados. Esta es la básica, ¿no? Lo que mostré recién. Y otra sería, por ejemplo, mostrar que, bueno, hay una carta que es la distinta, que es la J en este caso. Hay un capítulo, no sé si lo vieron, de Big Bang Theory. No lo he visto. El narigón enano, ¿cómo se llama el personaje? Willis. Ahí está. Howard Horowitz, sí, el judío, engaña al más inteligente, que se llama... Sheldon. Ajá. Sí. Y es todo el capítulo así. Muy loco. Bueno, nunca le enseña el truco. Me lo puedo ver. Ahora yo voy a, bueno, de vuelta, voy a hacer una versión como... Nada, un poco más sofisticada, no lo voy a explicar. de vuelta, siempre utilizando una carta que es la distinta, digamos. Aquellos que están en Vortex.com pueden verlo a látigo hacer este truquito. ¿Sí? Y después hay dos que son iguales, digamos que en este caso son como las ocho, ¿no? Uh-huh. Ocho de corazones. Y está claro, ¿dónde estaría Gallo la J? En el medio. En el medio. Pero eso no es así. No, sabes que la vi en el medio. Pero yo la vi también. Siempre se pierde. Inclusive, por ejemplo, se podría hacer algo como un poco más distinto, que sería en este caso el operador, que sería yo el trucho, va a manejar una de las cartas iguales y la otra las va a dejar en el paño, por lo que quedaría el rey, o la J, mejor dicho, la distinta en mi mano. Pero eso no es así, no. Muchachos, en realidad. Porque en este para caso, el 18 lo habías apoyado. Espere, en este caso lo raro es que no hay más. J, desaparece. No, te iba a decir, a ver, dame vuelta a la otra, pero no hay pero más. Pero siempre igual estoy en el medio, está, amigos, Susana, para vosotros. Extraordinario. El aplauso del público. Vamos ya a la estación. Suponete que yo caigo en una mesita donde hay un señor que hace solo el primer pase que vos dijiste. Yo, advertido por vos. Sí. Buena pregunta. Lo cago. Vos advertido. Que el tipo suelta la que no corresponde. Claro, pero es que el tipo siempre tiene la de ganar, porque por más que vos sepas y hayas visto que hay la J, la persona la puede cambiar al último momento. Ah. Yo no tengo la técnica acá exacta, pero por ejemplo, suponete que la J está ahí y vos sabés, y por ahí el tipo te dice, no, perdiste porque acá lo que estaba era un 8. O sea, la cambia. Muchas gracias. ¿Esos son trucos de principiante, digamos, los primeros trucos que aprendés cuando haces magia? Sí, no es muy sofisticado esta la técnica. Es más que nada destreza, además. Sí, de desarrollar un poco la destreza y hacerlo a una velocidad o una manera que no parece sospechoso, digamos. ¿Sabes que nos tendríamos que asociar con la vieja que vende remeras en la esquina? Escúchame, ¿por qué no haces un puestito ahí con la vieja que vende remeras? Te pones vos ahí, tac, tac, tac, tac, tac. Y bueno, dale. ¿Quedan discos todavía abajo? ¿Quedan discos abajo? ¿Poquito? Todavía quedan, suelta de discos nacionales, queda poco, me llevo la valija, lo que queda, lo tiro a la basura. No, lo tiro a la calle, que lo barra Blanket. Un monstruo. Voy con Blanket, voy con la señora, me pongo ahí en la esquina. Ahora, si tienen una caja de verduras, caja de manzanas. Sí, hay me pongo ahí. Hay un chino a la vuelta. Con el pañito. Además es fácil, con un mazo de cartas y en nada el más. Bolsillo. Y nada más. Y bueno, ¿hiciste eso vos? ¿Hiciste trampa alguna vez en la calle? No, trampa no. Yo me gano la vida con esto, digamos, con esto que ustedes acaban de ver, pero presentado a la gorra, digamos, es un truco y a la gorra. A la gorra cuando viajo y en eventos privados en Buenos Aires. Me pagan, digamos, para hacer esto. Pero no hago la truchada, no hago la trampa. No timo a la gente. Bueno, Látigo viaja por el mundo viviendo de la magia. Sí, señor, muchas gracias. Y antes de irme quisiera dejar un saludo, porque aparentemente tengo una fan. ¿Una fan? Sí. Son más, seguro. Sí, pero hay una declarada. Y Florencia Ávila, Floppy Ávila. Le mando un beso, que esté bien. Le mando un beso grande, muchas gracias 5. Por demostrar. 15505. .4614. Látigo.com.ar/Vorterix. Ahí tienen columnas pasadas y tienen toda mi data de las redes sociales, Facebook, YouTube y todas esas cosas modernas. ¿Venís mañana al asado, Látigo? Sí, qué bueno. Lleva las cartas. Llevo cartas, llevo pan y voy a hacerle unos trucos si quieren para de postre. No hace falta que me den dinero. Ya apuesto. ¿Qué querés ahora? ¿Vas a traer? Yo te digo, para el final, nos sacás 100 mangos a cada uno. Yo creo que sí. Hoy a Guano le perdoné la vida, dígalo. 200 me sacó en la producción. Le saqué 200 mangos. Te lo juro. Doblé la apuesta, vi mal. Vamos con Nairobi, sí, es el disco nuevo de Nairobi, me lo acercaron esta semana, muchas gracias. Se llama Wax Cera, en inglés, El Pibe Delfín es el nombre de esta canción. Mañana, Nairobi en vivo a las 17 horas en el Luis Alberto Spinetta. Los genios del dub argentino, Nairobi, mañana en vivo, en Doblo Nada, a las 17 horas. Para entrar en calor, va El Pibe Delfín. pongan otra canción. Cuelguen al DJ, quemen la radio, pongan otra canción. Doble o nada. Radio. que ahora que veo este video, terminé de leer esta semana el libro de I Want My MTV, no lo había terminado. Uh-huh. Llega al año 92 y ahí hace un cierre como el fin de la era de oro de MTV, porque ahí es cuando empieza The Real World, que es el primer reality que hace MTV, y poco a poco la cadena de videos va generando más espacios para los realities adolescentes y menos para los videos. A mí me parece que, de todas maneras, el cierre es unos cuantos años más tarde, porque Linkin Park, por ejemplo, debuta en el año 2000 y sigue siendo una banda de videos. Digamos, ¿no? 92 todavía, Nirvana estaba en llamas. Claro, claro. Lo que pasa es que hace ese hincapié, ¿no? A partir de entonces, paulatinamente, los programas de mayor medición en MTV eran aquellos que no pasaban videos. Y por lo tanto, muchos de los que participan haciendo declaraciones dicen que ya se había tergiversado, que algo que había empezado siendo un medio creativo en el que se ponían a prueba distintas ideas, se había transformado en un mero negocio y los clips eran solamente estrategias, herramientas de marketing para vender canciones, discos y grupos, y no para desplegar creatividad. Hoy en día, cuando el video no es una herramienta fundamental para vender discos, se me ocurre que debe haber vuelto atrás esto de ser creativo en video, porque recién vemos a Rob Zombie con Dead City Radio y seguramente es un clip que se hizo con dos manos. Y tienen que volver a ser creativos. Los de Queens of the Stone Age, por ejemplo, con la animación, ya no hay mega producciones como había antes. No, pero hay una corriente creativa de gente nueva, digamos, no los viejos que se dedicaban a hacer clips. Sí, ahí, obviamente, los viejos ya están en otro curso, ya son directores de cine, son empresarios. Pero digo, sobre todo hay pibes muy jóvenes con bajo presupuesto, ¿sí? Pero digo, las cámaras de fotos que hoy filman en HD abrieron un mundo para gente que no tenía acceso antes por ahí tenía buenas ideas, pero no tenía cómo llevarlas adelante porque era mucha guita. Se me ocurre que ahora la creatividad vuelve a ser protagonista a la hora de hacer videoclips. Me pongo de pie. ¿Qué pasó? Metafóricamente, porque mañana somos unos cuantos y mañana volvemos a los asados. Sí. Cambiamos la sede. Sí. Vamos a la casa de Iván, un lugar que desconocemos. Dejamos el antro de Codini porque somos muchos y no entramos. Mañana, además de nosotros, Damián, vos venís. Viene Damián, viene Javier del Perro Urbano, viene Látigo, Miguelito, viene Iván, viene Miguelito, Berkovich, el Panza. Berko viene. Dijo, está invitado, ver, está sí. Suchovic, está invitado. Guido viene, sí. Guido viene, bueno, somos un montón. Escúchame, quédense tranquilos, le digo a mi público que voy a hacer el asado igual. Obvio. A mi público, a ustedes, ¿no? Obvio. ¿Qué duda cabía? No. Disculpa que te moleste. Pensé que existía la duda. No. ¿Las papas fritas no hay? No. Lo que sí te digo, Iván, arreglalo, pero no laves nada, lo tiene que lavar Martín, como siempre. Lava Martín. Mi viejo. Parrilla, olvídate bicho. Es nuestro proveedor oficial de carne. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale. Del barco Centenera 801, esquina Eva Perón. Delivery al 4921-1004. 4921-1004. Ahora que las pastas son más caras que la carne, ¿viste? Es un buen momento para volver al asado. Claro. Debido a este temita del trigo, hay problemas con el pan y con las pastas, así volvamos, que volvemos a la carne. Volvamos a lo nuestro. Aprovechen y llamen a Olvídate Bicho o dense una vuelta por ahí, del barco Centenera 801, esquina Eva Perón. Una esquina de oro, dorada. Recién me confirmaba Guille que van a mandar un corte de carne especial. ¿Para qué haces vos, Gus? ¿Para qué haga yo? Para que lo haces Es de goma, no se quema ni se pasa. Escúchame, no te olvides las proboletas, ¿eh? ¿Estás loco? ¿Qué proletas? Las que vas a preparar. Oh. ¿Bebidas, mañana, pan? ¿Nos vamos Martín a se hace cargo de todo? Vos decíle a Martín, bebidas, pan. Del helado también, porque como no vamos a tu casa, no voy yo a pasar a comprar helado como hago siempre. José, ya que es en Capital, pedimos por teléfono. Sí, plato y cubierto tenemos para todos. ¿Hay que llevar? Bueno, listo. ¿No? Menos mal. No, no, hay que llevar nada. Lo que dijo es que hay que llevar la gaita y ¿qué más? Yo tengo un par de vinos de muy buena categoría. Llévelos. Que me tienen que hacer acordar. Llévelos. Si pueden, alguno de ustedes, para que los traiga. Sí, que los había reservado especialmente para el próximo asado. Son muy buenos y los podemos aprovechar y disfrutar mañana. Y dale. Mili, vos me tenés que hacer acordar también, porque me parece que mañana vamos a necesitar una provisión mayor que la tuya. Viene Parza, listo. Podríamos comprar una botellita de lo del otro día, ¿eh? Menos mal que hablan en código. ¿Pero qué querés? ¿Quedar truly? Tirado en el piso, vomitado. Voy a ir sin el auto. Tenemos entradas para Abril Sosa. Abril Sosa, ex Catupecu, ex Cuentos Borgianos, está tocando en vivo en el Roxy. Esto es el sábado, este sábado 6 de julio, a las 9:30. Abril Sosa está tocando en Palermo, Hollywood, ahí en el Roxy. Niceto Vega 5542. Tenemos cuatro pares de entradas en la puerta de la radio en La Croce y Álvarez Thomas. Hablando de amigos, en un rato vamos a estar hablando con uno. Un amigo muy especial. Alguien a quien podemos invitar mañana también. Sí, debe comer muchos. Debe comer, yo lo vi comiendo sushi por lo menos. Debe comer bastante, bastante. Pero igual, la verdad es que Olvídate Bicho siempre nos provee material. Sí. Pero acá, voluminoso. Te va a reclamar lo que le perdiste en Cosquines. Un pedido de último momento. ¿Qué? Guido Berkovich. Tres mensajes. ¿Qué dice? Quiero buen Malbec y soda. Es clave la soda en sifón. Es clave la soda en sifón, estoy totalmente de acuerdo con Guido. Bien, te voy a contar una infidencia de producción con respecto a esto de la carne. Guille me dice, che, llamo a esta gente, pues vamos a hacer 14, me da vergüenza. Y le digo, no hay problema. Pedile para 7. Exactamente, pedí para 6, como siempre, que alcanza para 25. Vergüenza robar, Willy, si querés. ¿Pediste para 6? Quiero que lo sepas. No, les dijo la verdad, así que van a mandar para 36. Qué alegrón, Willy. Vamos con Curiaque, sí, Ilia Curiaque, que va a estar tocando próximamente en el Luna Park. No recuerdo ahora de memoria la fecha, pero Curiaque va a presentar Chances, su último disco, en el Luna Park. Adelante, Ilia Curiaque, Ande Valderramas, audio y video en Doble Nada. Siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. Noche terminaba y bajo tu nombre llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella que manda corazón, se desamó, ya no me ves, ya no me ves. Adelante, adelante. Es turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Ya no me ves.

tarde, 10 minutos, recién pasaba adelante Ilia Curiaki en De Valderramas. Estamos comunicados con el señor, antes conocido como Tórtola, desde que es mi amigo, lo llamamos Gárcola. Gárcolates. ¿Qué tal? Qué lindo lo que me decís. ¿Sabes que pensaste una respuesta y no se te ocurrió nada? Hiciste una pausa, te tomaste un respiro y no se te ocurrió nada para retrucar. No, exacto, altura ya no me queda más nada por decirte. Ya está impuesto. Mira, me acuerdo que ayer hablamos o anteayer y yo te dije, dale, haceme acordar que te llame. Pero no me acuerdo exactamente para qué era. Claro. No, hay una fiesta del metal. Hay una fiesta del metal. Te juro que te creo. Heavy Metal Thunder, mirá cómo me acuerdo. Heavy Metal Thunder, exactamente. Porque vos siempre tenés el corazón con el metal, lo tenés. Aún no tiene. Aún no, por mucho más. Es una fiesta que vamos a hacer el día sábado. Y bueno, quería invitar a todos a que se den una vuelta por ahí. Es una fiesta de heavy metal bastante interesante, bastante linda, con un DJ importante, un DJ invitado, un DJ que va a ser Gustavo Robo, que va a pasar música este primer sábado, con un espíritu festivo y moderno, ¿viste? No es una fiesta de heavy metal que aspira a ser como las viejas fiestas de rock que eran siempre igual. No, intentamos que sea algo más de estos años. ¿Qué va a haber? ¿Va a estar Robert pasando música? Bueno, está pronto, la música va a haber dos bandas va a renacer y dos bandas más, Helk y Dimental, pero pocas canciones, dos o tres canciones nada más por banda, no más que eso, para no aburrir, porque tampoco es un concierto. Y bueno, y la previa de eso va a ser la conferencia de prensa de Metal para Todos, que va a empezar la día de noche, que podemos, si querés, hacerlo abierto e invitar a algunos de tus oyentes a que puedan participar y estar con todos los músicos que van a participar en el festival. ¿Esto va a ser en Gier? Esto va a ser, la conferencia de prensa va a ser en Shop, en un lugar que queda ahí muy cerca de Vortex, al 870, y la fiesta la hacemos en Gier, la pasamos a Gier, que es enfrente. Ah, okay. Así que bueno, acordate que vamos a meter que venir a la conferencia de prensa, amigo, no me dejes negarte. Ahora, escuchame una cosa, arrancamos a las 10, mirá que me espera mi hija. Arrancamos a las 10 y a 11 y media estás liberado para ir con tu hija. Ya te jugó la carta de la hija, imagínate la voluntad, ¿no? te tira las llaves por la cabeza. No, que después me decís, no, que Beto Samarvide no llegó. No, Beto Samarvide está en Los Ángeles, así que no. ¿Viste? No va a llegar. No va a llegar, ya sabía, me vas a hacer esperar al pedo. No va a llegar, pero bueno, van a estar todos y creo que va a estar bueno. Por eso me gustaría que también invites a la gente que escucha tu programa, si quiere participar de la conferencia, que siempre que la hacemos me gusta abrirla al público, porque me gusta que estén en contacto con los músicos que admiran. Y bueno, también todos se van a quedar en la fiesta, así que va a estar bueno. ¿Las fiestas con entrada paga? ¿Hay que sacar entrada? ¿Hay que pagar entrada? ¿Cómo es? La fiesta hasta las 2 de la mañana es con entrada gratuita a las chicas y sí, vale 50 pesos, no es caro. Ahí en Gier. ¿Y la conferencia de prensa? ¿Estás invitando gente a que vaya? ¿Pero no es para público? ¿O sí? No, es para no. No, sí, es para... Por eso, es para medios de prensa, pero la quiero hacer abierta por medio de tu programa para que el que quiera venir de última pueda hacerlo. Y puedan hacer algunas preguntas que también quieran saber y puedan ser parte del evento, preguntándole cosas a los músicos que siempre van a ir a ver. ¿Esto es en Álvarez Thomas al 877? Exactamente. ¿Shock se llama el lugar? Shock. Sí, es un lugar muy bonito, ideal para una conferencia de prensa, muy señorial, muy lindo, muy con la categoría que le corresponde al Metal para Todos, que este año está bastante cambiado, bastante aggiornado y distinto. ¿Tenés muñequera de tachas? ¿Sí tengo? Para prestarme, sí. Te está mangueando, Juan. tengo de clavo. ¿Vos las tiraste, las tuyas? Nunca tuve una muñequera de tachas, jamás. No, es cierto, yo le voy a contar a tu audiencia que vos fuiste a ver a B8, a la Biblioteca de Olivos, con pantalones blancos. ¿Qué tiene? ¿O no? Sí, ¿qué y, tiene? No, en esos años era la verdad que vos sí que sos heavy, boludo, era más heavy que todos los que estaban ahí. Uno sardo, ¿no? Caíste con los Lois blancos, ¿viste? No, eran Wrangler. Eso es el heavy metal. Bueno, esto es el sábado, ¿no? Pasado mañana en Shock es la conferencia de prensa a las 10 de la noche y después a partir de las 11 y media en Gier. Nos cruzamos a la fiesta Gier. Así que bueno, vos te volvés a casa con tu mujer. Yo me vuelvo a casa con mi mujer. Metal para Todos es el 10 de agosto en el Malvinas Argentina. Cierra Rata Blanca, uno de los escenarios. El otro lo cierra Carajo. Entre los invitados o los participantes está Orcas, Tren Loco, Letal, Mastifal, Plan 4, Rowek, Renacer, Saul Blanch, Bertoncelli y el Tano Marcielo, que va a estar como solista, no con Alma Fuerte. Y... El 31 de julio va a estar tocando con nosotros el Tano Marcielo acá en Doblo Nada, anticipando lo que va a ser el Metal para Todos el 10 de agosto en el Malvinas. Estoy muy contento de que toque el Tano Marcielo, la verdad me jerarquiza el festival. Es un gran instrumentista, es un tipo que toca muy bien la guitarra y es parte de este movimiento bastante importante. Tocó en muchas bandas heavy, ¿sabes? Y es un pibe que toca muy bien la guitarra, la verdad. Saludos, Isabel. 31 en Doblo Nada, el Tano Marcielo como solista. 10 de agosto es el Metal para Todos. Ahí estaremos en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. ¿Cuántos escenarios son? ¿Tres? Son tres escenarios. Va a ser la vuelta de 6L6, que vos te debes acordar de aquella banda. Me acuerdo. Pelusa Suflón, señor. 6L6. Los Van Halen argentinos. Bueno, increíblemente, Gustavo, van a volver con la formación original. Me parece muy bien. ¿Qué tienen? ¿Cuánto? ¿50 años? ¿50 y pico? Sí, más o menos, sí. Pelusa era el más joven. Sí, 50 debe tener. 50. Bueno, en el mismo lugar en el que vi a B8 con pantalones blancos en la Biblioteca de Olivos, más de una vez vi a 6L6. Mirá vos. ¿También de blanco? Pelusa tenía, me acuerdo, un pantalón a rayas negras y blancas tipo el de Eddie Van Halen, ¿sí? ¿Te acordás, Cárcola? ¿Tenías un pantalón de esos? No, Pelusa tenía uno parecido al de Eddie Van Halen. Pelusa era el Eddie Van Halen. Era muy chico, me acuerdo, y tocaba muy bien, demasiado para esa edad. Era muy bueno. Y ahora, bueno, me los encontré un día y los invité a tocar acá. Me encantó verlos a todos. Va a estar muy bueno. Va a ser muy emotivo. Toca el Negro Sánchez, no te olvides. El bajo ahí. Y toca el bajista Rola Blanca y la batería toca el Patón Cimino. Qué jóvenes eran en esa época. Eso lo hace Gárcola para ponerse a llorar en un rincón y acordarse de cuando era joven. Gárcola, te mandamos un abrazo, loquito. Dale, nos vemos. Y bueno, buenísimo el asado, ¿no te ves? ¿No te ves la ensalada, que es clave en el asado también, La ensalada y la Coca-Cola, por favor, la gaseosa. Escúchame, la ensalada la pones vos. Bueno, dale. La ensalada, tiene que haber ensalada, sí. O sea, aparte, a mí me gustó que me barriaste y me dijiste que me iba a comer todo, ¿viste? Yo no fui, fue Guasno que está acá. Mira, Guasno. Soy fideo, Garco, Laura. Bueno. Ponele. Un abrazo, Carcolín. Dale, gracias. Un abrazo. Este sábado entonces, fiesta metalera, a las 10 hay conferencia de prensa para el Metal para Todos, en Shock. Un lugar que no conozco, pero me invitó Gárcola y debe estar muy bien. Voy a estar ahí acompañando a Gárcola y después hay una fiesta en Gier a las 11:30, 12 arranca. ¿Sí? Ahí te retiras. Ahí me retiro, sí, me vuelvo a mi casa. Ahí no voy a estar, no cuenten conmigo, pero bueno, en la conferencia de prensa sí. Recuerden que dejamos entradas para Abril Sosa. Está tocando este sábado en el Roxy de Niceto Vega 5542. Vamos con Ghost. Nuevo video. Sí. Monstrance Clock se llama Ghost. Was me father for absent. Man, this is our first time seeing you last night. Ghost is one of my favorite bands and I love them. I've been listening to it nonstop. I can't wait for the next tour. Clock. There is cleansed a symbol clock. noticia. El rock es cuelgue. Por eso, desde las 6 de la tarde, Newsterix está colgado en vorterix.com. Estas son las noticias más importantes de hoy. Comienza el Roskilde Festival. El otro yo reprogramó el acústico. Además, U2 ya tiene listo su nuevo disco y un nuevo momento violento. Ingresa en vorterix.com/newsterix y viví todo el rock en media hora de noticias. Todos los días a las 13:30, Mario Pergolini y Gustavo Olmedo en Newsterix. Noticias de rock, noticias con rock. Están los que hacen deportes, están los que ven deportes, están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte en Vorterix Rock. Ya se viene un vendehumo, pero antes vamos a repetir un micro que preparó Guillermo Hernández con el documental que se va a ver esta noche a las 23 horas en el ciclo de cine de Vorterix, en vorterix.com/ciclo de cine. Se puede ver la otra cara de Mundial 78, un documental de Bonadeo y Murs, Fernández Murs. Uh-huh. Se va a ver a las 11 de la noche de hoy en vorterix.com/ciclo de cine. Esta es la presentación de Guillermo Hernández. Jueves, 23 horas. Ciclo de cine en vorterix.com. Esta noche en los ciclos de cine de vorterix.com vas a poder ver Mundial 78, la historia paralela. Está basado en una investigación de Gonzalo Bonadeo, nuestro compañero Gonzalo Bonadeo, y un guión de Ezequiel Fernández Mur. ¿Qué cuenta este documental? Todo lo que pasaba mientras se festejaba el Mundial. Se cumplen 35 años de ese Mundial, de ese festejo, y sabemos que estaban pasando cosas terribles a pocas cuadras de la cancha de River, en la ESMA y en muchísimas otras partes más. Cómo la dictadura aprovechaba la imagen del Mundial para esconder otros actos. Hay testimonios de gente torturada, de futbolistas que jugaron ese Mundial, todo recopilado en Mundial 78, en la historia paralela. Esta noche a las 23 horas en vorterix.com/ciclos de cine. Jueves 23 horas, exclusivamente en vorterix.com/ciclo de cine. A partir de hoy, jueves 4 de julio a las 19 horas en el Palais de Glass, inaugura la 24ª muestra anual de fotoperiodismo argentino organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos. Agradezco mucho a Diego Paruelo en particular, que me envió el catálogo con todas las obras que se están exponiendo. La verdad que es una muestra que vale la pena si te gusta la fotografía. Todos reporteros gráficos argentinos, hay de todo para ver: política, deportes, espectáculos, vida diaria. Obviamente la tragedia de Once ocupa un lugar importante en la cobertura, también lo de la Fragata Libertad. Veo fotos del ascenso de River, casualmente, fotos de Boca, ahí Chris Manich, no, nada, un ratito nomás. Y bueno, toda la fotografía periodística que se hace en Argentina siempre tiene su muestra anual. Hoy a partir de las 19, la entrada es gratuita, se puede ir a ver ahí en el Palais de Glass. Las obras están impresas siempre en gran tamaño, lo cual está bueno para ver fotos. Si les interesa y tienen ganas de darse una vuelta, realmente vale la pena. Así que a partir de hoy y durante un buen tiempo lo van a tener ahí en el Palais de Glass para ver. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Doble o nada. Antes de ir al vendumo, me acabo de dar cuenta que ahora que no hay fútbol, son dos personas diferentes, son dos seres humanos racionales. Civilizados. ¿Viste vos? Falta poco igual, ¿eh? ¿Me dejás musicalizar tu vendumo? ¿Cómo que? Puede ser, porque tengo bandas que te vas a tatuar. Uy, me encanta. ¿Sí? Sí. Mientras hacemos el vendehumo, bandas que te vas a tatuar. Esta se llama Vega. ¿Con B corta? Vega, con B corta, son del Reino Unido, es una banda jarroquera. El último disco es What the Hell. Me voy a anotar. Escucha, mira. Vega. Sí. Manzana. ¿Cuándo vienes? Medio Bon Jovi, ¿no? coso? Creado para el vivo. Ese coro es medio Warren también, ¿eh? Cherry Pie. Medio Cherry Pie. Pega, anota, tengo un par para vos. Hombre o travesti. No hay travestis en este caso. No hay travestis. No. Mujer, hombre, mujer, hombre y mujer. Hombres y mujeres. No. Hombre y hombre, hombre, un hombre. Hombre y hombre. Hombre y hombre. Hombre y hombre. ¿No hay travestis pero hay homosexualidad o no? ¿Por qué siempre que hay hombre y hombre tiene que ser te eso? Te pregunto. ¿Negocios? Tampoco. ¿Deportes? No. ¿Política? ¿Espectáculos? Espectáculos. ¿Pero qué pasó? ¿Televisión? Televisión. Televisión. Bien. Hombre y hombre, televisión. ¿Es una disputa, un acuerdo? Disputa. Disputa. Qué bien que vienen, chicos, ¿eh? Tiki tiki. Parece, ¿eh?, que lo ensayamos, la puta madre. Disputa. ¿Es un hombre que no está en la tele actualmente? Está en la tele. Ah, está. Sí. O sea, recontra está, recontra está. Y el otro está detrás de cámara, participa. Está... Se lo contó. ¿Qué ve el programa? Lo tiene. Recontra está. Sí, sí, sí. Mira, este se llama What Knuckle Ride de Vega. ¿Cuándo viene el tatuador de vuelta, Martín? Cuando quieran, chicos. Sí. Una letra en cada nudillo. Vega se llama este grupo, Reino Unido, jarroqueros. Qué inagotable. ¿Hay una disputa artística o económica? Es artística, tiene que ver un poco con lo económico, porque resulta que, viejo, cambiamos de canal, íbamos a ir en un horario, nos tienen unos boludos, vamos de acá para allá. Éxito, ¿eh? ¿Te referís al hombre peor vestido, el peor look de la historia de la humanidad, un amigo de ustedes? No, ¿no? ¿Estás loco? Es el hombre peor vestido de la historia de la humanidad. Es el narigón, amigo de ustedes. ¿No es este programa? ¿Narigón? Eso no es. Escúchame algo. Es de ahí, pero no. ¿Programa el fin de semana? No. No, está no. También. ¿Te parece el peor vestido? Horrible. Y el peinado que tiene, un Bartolito parece. Mi mamá me decía Bartolito. Bartolito, decíselo mañana, se lo mi mamá me decía Bartolito. La cara de... del pantalón. No. Sí, sí. Estamos hablando de. Pero no es el protagonista del Vendehumo. No. No. Pero. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño, pará. Y picó adentro, ¿eh? Sí. Ah, sí. Pero pará, es un programa que cambió de canal. Cambió de canal y cambió de frecuencia. Ahora va entre semana, un par de veces y el ve. Estoy completamente desorientado. Pero no. es un hombre, me dijiste. Sí, hombre con hombre. Ternado para el Martín Fierro. Ah, ya sé. ¿Cuál? No, el programa, me imagino. Sí, el programa. ¿El de Bob? ¿El de qué? ¿Bob? ¿De quién? ¿Qué Bob? ¿Quién es Bob? ¿Sabes que estás mal? ¿Bob? Geldof. No, bueno, no debe ser, dale, Bob, sigamos. ¿De qué estás hablando, señor? Ah, ya sé, bien, ahora sí, ahora caí. Pero no, no es ese. No es ese. Y tanto cambio, qué sé cuánto, ya venía un poco la discusión. Y estaban comiendo. Y se llenó los huevos. El que está del otro lado de cámara, ¿que está detrás de cámara? El que está delante está de cámara. Delante de cámara. ¿Y la concha de tu madre? No, tanto. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Lo tiró al suelo. ¿Qué son, tiros o no, piñas? No, señor, tiros es una locura. Pim pum. Pim pum, rodillazos. Hubo rodillazos. Capou. ¿Qué? Stoink. Faltaba Alfred ahí. ¿En serio, rodillazos? Y nada, esta se llama Turn It On. Vega. Seguimos con Vega. Si hay un tema que se llama Turn It On, no puede ser malo. Gran siempre, banda, ¿eh? Siempre arengadores, ¿viste? Ahora, ¿pero este tipo es un hombre de puños tomar siempre o fue sorpresivo? No. No sé de quién estamos hablando, estoy completamente perdido. No es de puños tomar, es medio complicado. Es un poco complicado. ¿Hay alguno de los dos que sea humorista o no? Sí, uno. Ok. Pero es un programa que está al aire en este momento. El golpeado. Es famoso porque es medio cabrón, entonces. Sí, cabrón, no, yo... Poco, no sé de poco qué vago, estás hablando. Poco no vago, ser. Si podemos denominarlo de una manera poco vago. No le gusta mucho. No le gusta mucho. Laboral, es muy talentoso. Es una pieza clave. Ya sé quién es. Pieza clave. ¿Pero y por qué se pelearon entonces? ¿Por? Y porque le exigen y él dijo, pero al final vinimos para una cosa y ahora esto. Y me tenés los huevos al plato. ¿A qué hora está? Por la noche. Pasa que vos ahora estás durmiendo, pebete. Vos llegás a Telenoche. Arranca Telenoche y arracucha. Cuando Santo dice buenas noches, vos te tapás. Claro. ¿A qué hora está Santo? 8. Es que no miro a la tele. está muy bien. Pero quiero saber de qué. No, no tengo, pero ni idea, ni idea. Empiezo a tirar nombres en cualquier momento, capaz que le pego. Sí, es tu costumbre habitual casi. Tiene el productor del programa. Sí. ¿Estuvo de invitado en nuestro programa? Por supuesto que sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, sí, supuesto que sí. De... Sí, señor. En el submarino. Nos habíamos mudado. En el submarino. Arenais. Me acuerdo del pibe que vino invitado, pero no me acuerdo de quién era. Yo ya te diría que lo tenías que sacar. Productores. Era cuando hacíamos el T para tres. Me acuerdo. Rubiecito, Rubión. ¿Se acuerda? Rubión, pelo corto. Ese le quedó la cara como un hipopótamo. Tenía... Pero sí, sí, me acuerdo. No, el productor compartía profesión con vos y conmigo, ¿no? ¿Vos no? ¿Profesión? Profesión. Igual con esos datos no lo vas a sacar nunca. No. Ah, entonces no. No sé. Bueno, acá te recomiendo otra banda, mientras tanto. Wet. Wet. ¿Cómo suena? Wet. Sí, W-E-T. ¿Ingleses? Wet. Che, guarda que llegó sodita, ¿eh? Tatu. La soda es fundamental, estoy con Guido Berkovich. Escuchame una cosa, por Dios, boludo, anótamelo, no sé, anótamelo porque no soporto no saber. Ya, Olmedo, ya. Es un apodo. El tipo es un apodo, punto, basta. Cocosilli. No, señor, eso es apodo y apellido. Tiene cuatro letras también. Tiene cuatro letras. Chao. Yo ya te diría que pero lo tenés es un acá. Es un magazine, ¿qué es? Un programa de juegos. Un programa de humor. Está medio de moda entre la juventud. Hoy en un diario hay una nota que tiene que ver con una sección del programa y que incluye al líder de este vendehumo. ¿Y qué pasó? ¿Se agarraron las trompadas? Sí, y ahora parece que lo tienen un poco frisadín en el programa. Le están dando más cabida a otro. ¿A otro humorista? Sí. Mm. ¿Hay otro problema de carretel? Antonio Casalla. No, más joven. A otro que... Creo que este otro está casado con una chica que conduce en otro segmento. No, otra cosa. Estoy en bola. Rubiecita. ¿No? Disculpame. Creo que... A ver, Olmedo, te hago una pregunta. Era corneta. Mírame a mi Gustavo. Pero pará, creo que... Gustavo. Que le pegué en un primer momento y me dijiste que no era. Quizás no... También. Tengo. Están los dos en el mismo programa, los dos que me mencionó aquel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Que no era ese. Y entonces, no puede ser. Si me está hablando de... Me sopla que son los que están con él. Del programa de él. Pero sí. No era... Pero no es él. No es él. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero es el programa de él. Sí. ¡Y bueno, señor! ¡Y bueno! ¡Y bueno! ¡La pastilla! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Ya llovió hoy, Gustavo. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo dije que era él, me dijeron que no. Yo no decía que era él, sino que era ese programa. Pero te despidiste, este es un boludo. Sí, claro. Me hiciste perder. Un poquito. Bueno, okay. Está perdiendo. Es uno de ellos. Está perdiendo un poquito de cartel, parece. Yo sí, que dicen que es un monstruo, que es un genio, que sabe mucho de economía, me contaron también. Sí, bueno, que era economista. Que lo queríamos invitar. Y no lo están durmiendo, pero sin él no son nada. Igual quiero decir una cosa. El otro día vi 10 minutos del programa. Es video más, dejémonos. Sí. Si me preguntás a mí, está sobrevalorado ese programa al 1000 por 1000. Yo creo que la gente tiene las bolas llenas de la actualidad y es prácticamente lo único que hay que te distraiga un rato. Sí, sí, porque pero vos me parece haces que zapping y te morís. Tal cual, digo, más allá de que es la misma. 400 canales de cable. Digo, no hay que morir ahí tampoco. Seguimos con Wet, mira, Learn to Live Again se llama esta canción. ¿Sabes quién canta acá? Jeff Scott Sara. Un capo. Sí, es una especie de supergrupo. Hay un sueco, está él. Va, él es... No, él no es. ¿Cuándo él viene? Jack. Wet se llama esta. ¿Con una T sola? Con una T sola, como mojado, húmedo. Mojado. Con son iniciales. No sé si Wet no me gusta más que Vega, mirá lo que te digo. No, a mí me gustó más Vega. Un poco Vega, un poco igual todo. Te musicalizo el vendehumo, mirá. Igual no lo van a limpiar nunca si es la estrella. No, yo no dije limpiar, no. Pero... Excepto que llegue a mayores. El narigón es el que te digo que tiene una cara de Bartolo y se viste muy, muy, muy mal. Bartolito. Igual tiene una cara graciosa, ¿no? Sí. Él es muy... No lo conozco, pero parece muy... Bartolito. Che, ¿y cobró el productor? Sí, parece ¿mal? Que sí. Pero... No sé si mal, hubo un par de pum pum. ¿Hubo que llamar un botiquín o no? No. Un poquito de hielo y listo. Es un humor absurdo y ridículo que, no sé, no me hace ya tanta gracia como cuando era pendejo. Pero, ¿qué sé yo? Sí, es simpático, es simpático. No te digo que lo miro siempre, pero... Simpático. Hay poca oferta. Bueno, me parece que la pegaron ahí en un tipo de programa que había desaparecido. Porque además, quien fue el estandarte de ese tipo de programas se dedica básicamente a otra cosa desde hace muchos años. Claro. A ver qué más te puedo recomendar antes de... Dale, una más. De seguir. Vega, Wet... Ah, esta es la que te había dicho Poodles, mirá. Sí, yo la escuché esa. ¿Cómo se llama? Poodles. Son suecos también. P-U P-O-O-D-L-E-S. Poodles. Como los perritos. Paniches. A ver. Estos son un poquitito más heavy, pero muy melódicos. Son bandas que Guas no se va a tatuar, así se llama esta sección. ¿Suecos? Suecos. Tour de Force, se llama el último disco de todos. Qué lugar Suecia también, ¿eh? Es el paraíso del metal. Vista, qué lindo. Todos cantan bien en Suecia. Sí. Más pesado. Es más pesadito, es más pesadito. Esto se llama Misery Loves Company, es el track número uno del disco. Tiene un par de baladas, porque lo estuve escuchando el otro día y hay unas baladitas así. Esta es King and Fools, por ejemplo. Mimosonas. Esto también parece Bon Jovi. Ya no. La que tiene un grupo y no sabía yo, que ya editaron un par de discos y se habían separado y regresaron. De hecho, los vi en Estados Unidos, ahora cuando estuve la última vez, tocar en uno de estos night shows que hay. Uh-huh. Sí, que hay tantos que siempre tienen un artista en vivo. Es esta actriz que estaba en la película con Jim Carrey. Esta que... ¿cómo se llamaba? Una que venía... Maldición, era un título largo, complejo. Eterno resplandor. De una mente sin recuerdos. De una mente sin recuerdos. La chica, ¿cómo se llama? Jane Whitley. No es esa. Es una morochita de... Entonces me confundo de película. Una morochita de flequillito, de ojos claros. Siempre hace medio de pirada. ¿Bajita? Medio petizona, sí. Capaz que me estoy confundiendo de película. Willis, ¿cómo se llama? Willis la conoce. She and Him se llama el grupo. Nada que ver, esta no te la vas a tatuar, ¿eh? ¿Cómo se llama, la Willis? La mujer más linda del universo, Zoe de Chanel. Esa. Ah, es un perfume. Chanel. Por ahí me confundí de película. ¿Está en esa película que digo yo o está en otra con Jim ¿En Carrey? ¿En cuál, perdón? En Eterno Resplandor de una mente, si no recuerdo, ¿no? No, esa es no. Kate Winslet. Está en una con Jim Carrey que se llama Yes Man. Esa. Sí, Zoe de Chanel es divina. Pero bueno, nada que ver con esto, ¿eh? Guasno, esta no te la vas a tatuar, ¿eh? She and Him se llama. Ojo, ¿eh? El disco es Volume 3. Es más folky. No es para ti. ¿Saben quién volvió? No me bajé el disco todavía. La rubia de Ava. ¿Sí? ¿Sola? Sacó un disco solista. Frida, ¿era? O Anieta. Frida, me parece. Frida. ¿Escuchaste algo o nada? No, todavía no. Si le va bien, se juntaba. Apostemos. No. Si no lo hicieron hasta ahora. Le pica el bicho al barbudo. Qué malo ese disco que me regalaste de ese tipo. Mirá, mirá qué lindo. Ahí está, mirá qué bonita. Bombona. 18 hijos te hago. No seas grosero. No, estuve fino. De eso hablas con la... gente que viene acá a aprender. Estuve fino. Tour de Force. Hablando de Tour de Force. Ella tiene que querer primero, Martín. No es así, ¿eh? Estoy expresando un deseo. Lo del garrotazo en la cabeza no corre más. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que les encanta? No. No seas cavernícola. ¿Qué te parece? Necesitaría otra oportunidad, otro tema de esta. ¿Otro tema? Sí. Tengo otro. Este no me seduce, ¿eh? Pero este sabes que se los hago sin escuchar su música. Never wanted your love. Mariachis. Pensé que iba a ser sin sacarla. Eso es muy ordinario para esa chica, Martín. ¿Le gustan los negros pelilargos ordinarios? Leí en una nota. Sí. Carapachenses. Era el título de la nota. Ella y él es el título, ¿no? She and him. ¿Ahí qué te parece? Muy bonito también. I'm not talking to you anymore. Este me gusta, ¿eh? Acá tengo otra para que te tatúes. Dale. Lionville se llama. ¿Todo junto? Lionville. Lionville. Lionville. ¿Pero junto se escribe? Sí. Lionville. ¿Cómo te conozco? ¿Cómo te conozco, Guasno? Mirá qué linda que está ahí. Igual esta está medio pirada, porque siempre hace el mismo papel de pirada. Sí, siempre hace el mismo papel. Yo por eso insisto, me parece muy bonita, pero ni su música ni el fondo tampoco. La música la aceptamos porque es ella. ¿Te gusta este? La mejor banda del momento. Dos, se llama el disco, Lionville. La canta la de Pimpinela, le tiramos con un zapato. Otro más, mirá, The Only Way Is Up. Mucho teclado. Después tengo otra banda que no la tengo acá, pero anótala, Houston, como Houston y We Are Having a Problem. ¿De dónde son? ¿Yankees? No. No. ¿Noruegos? Suecos o noruegos. ¿Viste? Sí, sí. ¿Son noruegos? Son noruegos, me parece, o suecos, no me acuerdo, noruegos me parece. ¿Cuánto tatú? No me alcanza la panza. Va. Te puede tatuar la discografía de Wayne, claro. No, ya no. Acá tengo otra. Me estás bombardeando, déjame algo para mañana. Estos son más hard rockeros, tipo hard rock americano, ¿eh? A ver. El disco se llama Lloviendo Rock. Me gusta. Así que imagínate. ¿Lo crees con intro o sin intro? Toda. Ah, ya. Toda o nada. Así arranca el disco. Goloso. Goloso. Esta es la intro. Sácale la intro. No, yo la pegué, yo la pegué. Aguantatela. ¿Cómo se llaman? Jet Black. Jet con doble T. Jet Black. El disco es Raining Rock. Igual podés hacer algo más fácil. Decirle a Willy que te lo pase y total me los acabo de pedir. Willy. O te los paso yo, los tengo acá, tráeme un pendrive. Dale. Te los vendo. Por un café con leche. Un café con leche cada día. Per cápita. Tomá. Ah, muy bueno. Menos el de Soy del Lord. Muy bueno, ¿eh? Esta es la intro, ¿eh? Una intro larga, guitarrera. Ideal para arrancar. Llueve rock. Arranca el concierto con él. Acá tu amiga Inés pide por Twitter que después des detalle de las bandas que pasaste, que están todas muy buenas. Ahí arranca Beto, ¿eh? Jet Black se llama el grupo, Raining Rock. Sé que estoy un poco grande para tanta banda que me estás tirando, Gustavo. Para momento. Que no arranca nada porque no le doy play. ¿Querés que arranque? Ahí arranca, mira. Gran voz. Cover de los Mira dijo, aprendieron. Pones las calzas, te pintas los labios. Qué bueno. Me quedo con este y con Vega. Jet Black se llama. Hay otro temita. Buena imagen, los pibes. ¿Otros temas de estos? Musculosos. Aunque sea dos. El cantante tiene una facha. Qué bien que canta. Sí, se juega. Se agarra con una duda y fuiste. Entre esas rutinas. El mejor tema del año. Bueno, Yes es este inicio, ¿no? Terrible. Me llenaron los ojitos de agua, mira. Ah, ¿y el Opi? No. La mejor música del universo. Tengo más, ¿eh? ¿Veteranos querés? A ver. Espera. No falla, ¿eh? Un riff que no falla nunca. Es el riff más gastado de la historia del rock y del metal. Me gustan esos coros así. Creo que la que más me gustó, ¿eh? Estribillo es muy onda Asia, ¿eh? Sí, sí, tiene esa onda. Se agarra la cabeza de Willy. Vení a abrazarme, vení. Estos son más veteranos, se llaman FM. FM, son ingleses. ¿Más veteranos? ¿A qué te referís? ¿A que es una banda más vieja o ellos son más viejos? Las dos cosas. Mirá, ambas. Estos son de los 90. Cinco minutos para el final, ya se viene el grupo de la muerte. Estoy recomendándoles algunas bandas que Guasno se va a tatuar. Todas, menos esta no, ¿eh? Justo la más cortita, ¿no? Era un huevito. Una letrita en cada uno, ¿eh? No, está, va, ¿eh? A ver otra canción, Bad Addiction. Medio western. Paul Rogers. Este tiene título fiestero, Viviendo para el fin de semana, Living for the Week. Sale tatúa. ¿De ella también? Ya que estás. Bueno, basta. Un poco de metal. ¿Qué más hay de esto, no? No, nos vestimos de vikingos a Mon Amarth. Nos estamos preparando para irnos con Joe Bonamassa haciendo Dust Bowl acústico. Joe Bonamassa estará el 16 de agosto tocando en Buenos Aires en el estadio de Luna Park. Guido, ¿no? Guido, si estás ahí, esta banda es para vos. Mañana musicalizo yo, a Mon Amarth de principio a fin. Esta es la banda sobre la que Mario se pregunta todos los días porque están entre los 5 más vendidos de los Estados Unidos. Se llaman Falling in Reverse. El disco es Fashionably Late. Es metal melódico. Pero adolescente. Un poco de grito, un poco de canto, un poco de distorsión, un poco de tranquilidad, un poco de melodía, un poco de furia. Vale, lentamente nos vamos yendo, cállense, tranquilos. Joe Bonamassa, Dust Bowl, adiós. spoke.